Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este congreso de la APF, cuyo título es Europa, familia, civilización. ¿El motivo de este congreso? Pues vivimos inmersos en un proceso revolucionario que pretende destruir los cimientos de nuestra civilización para edificar sobre ellos otro tipo de sociedad, antagónica a la que hemos generado, a la que ha generado Europa tal y como la hemos heredado de nuestros padres y abuelos. Como en todo proceso revolucionario, una élite poderosa manipula e impone sus valores sobre una mayoría, en ocasiones con la fuerza y utilizando la represión, en otras con la sugestión y la propaganda constante. A grosso modo, esta élite revolucionaria mantiene varios frentes abiertos. En economía, presenta el liberalismo como la única opción válida, desprestigiando todo intento de economías sociales alternativas. En el aspecto étnico, las élites de Europa occidental han apostado por una sustitución de los pueblos europeos, fomentando la inmigración masiva y la baja natalidad autóctona. En el frente religioso, han impuesto un ateísmo militante radical, disfrazado de laicismo, y a su vez un proceso de islamización. Ambos frentes tienen un solo objetivo, la destrucción de nuestra fe cristiana y su sustitución por otra serie de valores. Esta serie de valores se traducen en la promoción del feminismo radical, la promoción de los valores del lobby gay y de las leyes de género. Leyes que, en nombre de la igualdad y de la lucha contra el sexismo, criminalizan al varón y le dejan indefenso ante la ley. En su lucha contra los valores patrióticos, se criminaliza todo nacionalismo o patriotismo no separatista, aprobando las denominadas leyes de odio, como herramienta para perseguir y reprimir toda oposición a este proceso. Independientemente de que los gobiernos elegidos en Occidente sean de un signo u otro, todos participan de este proceso revolucionario. En definitiva, se resume un ataque a Europa, a la familia, a nuestra civilización. Cada vez somos más los ciudadanos que nos preguntamos si hay posibilidad de derrotar a los impulsores de este proceso. Bueno, este congreso lo vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a hacer una serie de mesas redondas. La primera, que voy a presentar yo, se va a llamar Cristianofobia y lucha contra la tradición. Van a debatir aquí a mi izquierda el padre Custodio Ballester, que es párroco de la parroquia de Inmaculada Concepción de Hospitalet. Es un personaje famoso porque está perseguido por los separatistas catalanes. Es un hombre que respeta los valores tradicionales, no se vende como otros miembros de la jerarquía de la Iglesia, que se quedan callados ante la doctrina social de la Iglesia, y es especialmente odiado, digámoslo así, por los de las leyes de odio, los que promueven las leyes de odio. Para nosotros, esta persona es especialmente odiada porque en Semana Santa apoya el desfile de las hermandades de la Legión con las calles del hospital, Entonces esto les hace bastante daño. A mi otra izquierda, más allá, tenemos a Francisco Zugasti, presidente de la Asociación Pro Justicia, que es una asociación que nació por los padres separados para reclamar la custodia compartida por sus hijos. Todos sabemos la agonía por la que pasa un padre que se divorcia de su mujer o se separa, pues que no, como de con una mala mujer, pues no le dejan ver a los hijos, le acusa de malos tratos. Bueno, el calvario por el que tiene que pasar un hombre en estas situaciones es terrible. Se me ha olvidado, al comenzar esta presentación, dar las gracias a Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, que nos ha acompañado en este acto. Y el secretario de Acción Política de la Falange, José María Fernando, que la acompaña. Bienvenidos a los dos. Bueno, pues para empezar este debate, que yo voy a moderar, pero los que van a llevar el peso son aquí los señores que me acompañan, me gustaría enfocarlo desde distintos puntos de vista. Tenemos, por ejemplo, la laxitud con que las leyes tratan a las personas que rompen en capillas, que ofenden los sentimientos religiosos de los católicos, ya sea Rita Maestre, que vemos que no tiene ningún castigo, ya sea el moro este que se ha metido en una boda en Valladolid, que tampoco le pasará nada, y que en vez de estar expulso del país, se quedará aquí, pues século a século. Otro frente es la persecución que tenemos las personas que nos oponemos a las leyes de ideología de género. Hemos visto el autobús de Acioir, la que se montó, por decir algo tan evidente, como un niño tiene pene, una niña tiene vulva. Le requisaron ilegalmente el autobús, no tuvieron retenido la misma a Madrid, un juez les dio la razón, al final tuvieron que cambiar el lema y pudieron sacarlo a pasear. Tenemos otro tema, como es cómo se ponen de perfil muchos obispos españoles ante la doctrina social de la Iglesia. Hemos visto el caso de la carta conjunta que firmaron Monseñor Recplá y Alcalá de Henares, el obispo de Getafe, no recuerdo su nombre, y el auxiliar tampoco, apoyada por el cardenal Cañizares de Valencia, que ante la imposición de las leyes de género LGTBI de Cristina Cifuentes aquí en Madrid, que incluso multó a un colegio, al director de un colegio, por enviar una carta a los padres de los alumnos que van a este colegio, alertando del peligro que suponen estas leyes, pues estos obispos escribieron una carta para denunciar esta persecución y el resto de obispos españoles, con los ojos a la cabeza, se quedaron calladitos. Y tenemos también el caso de Monseñor Nobel, el obispo de Gerona, de Solsona, que ahora mismo tiene que ir escoltado por la policía, porque a pesar de ser un obispo independentista y defender los locales de la iglesia para actos independentistas, de permitir que acuerden las esteladas en las iglesias de Solsona, pues se le ha ocurrido ir en contra de esta nueva doctrina LGTB que nos quieren imponer, y se le echa el independentismo encima a cuchillo. El padre Custodio escribió una carta perfectamente, vamos, que recomiendo a todos que lo leáis, yo la leí en Info Vaticana, diciendo que no le van a coger los separatistas, sino admite el paquete completo. No es solo el aceptar el independentismo, sino que es aceptar el matrimonio homosexual, las leyes de género, la ley LGTBI, el matrimonio homosexual, todas estas cosas. Y en cuanto te salgas del guión, van a ir a por ti. Te dejan dar misa, te dejan ser católico mientras estés calladito. Esa era la base de la carta que había escrito el padre Custodio. Pues referente a estos tres o cuatro puntos que he expuesto, podemos empezar a hablar por cualquiera de ellos. Se debe respeto a los mayores en edad y en edad de gobierno. Empieza el padre. Bien, os agradezco esta oportunidad que me dais. Sé que estoy en un foro donde ha habido bastante gente que ha sufrido y ha pagado por sus convicciones, ¿no? Por esos principios no negociables en los que está implicado no solo nuestra nación, sino la misma naturaleza humana. Y estoy también agradecido porque algunos de vosotros me apoyasteis directamente cuando la CUP quiso hacer un scratch en la parroquia para presionar al obispado para que me... Os agradezco porque fue un testimonio de españolidad y también de fe. Y como estabais vosotros y otros muchos, se fueron con el rabo entre las piernas. Si hubiera estado solo yo, me hubieran pintado la parroquia y los mozos de escuadra se hicieron los longuis. Como veníais vosotros, vinieron los mozos de escuadra a defenderlos a ellos. No al cura. Bueno, yo una vez dicho esto, expresado bien, pues bien, mi experiencia es que en mis propias carnes he visto hasta qué punto el poder dominante no se contenta solo con gestionar la política, la economía o la cultura, sino que también quieren gestionar la religión. Que en el año 2017 la alcaldesa de Hospitalet del Partido Socialista se crea con el derecho y con la obligación de llamar a mi obispo, de enviarle cartas firmadas por el propio ayuntamiento pidiendo mi remoción porque no les gusta mi cara. Yo creo que ni el mismo generalísimo Franco se atrevió a hacerlo con los curas rojos en ningún momento. Bueno, sabéis que la persecución en concreto se debe a que la hermandad de veteranos de la Legión, que había procesionado durante muchos años en varias ciudades de Cataluña, llegó un momento que los habían exiliado de todas partes. Los ayuntamientos habían amenazado a las cofradías que los invitaban con retirar la subvención, se habían quedado prácticamente rodeados. Entonces yo les ofrecí la posibilidad de venir a mi parroquia y escoltar al Cristo de la Buena Muerte. Como ya sabía que la alcaldesa de Hospitalet iba a prohibir una procesión de una manera caciquil, porque no lo puede hacer, pero claro, una procesión es competencia del ayuntamiento, hemos salido durante 3 años con la hermandad, con el Cristo de la Buena Muerte y el escuadrón de escolta, con los CEMES inutilizados. Hemos salido 3 veces bajo el formato de manifestación por la libertad religiosa. Y se la han comido con patatas. Luego, finalmente, ya sabéis que la hermandad de la División Azul de Barcelona se celebraba el 75 aniversario de esta efeméride histórica, donde tanta gente valiente se dejó la piel por librar a Rusia del comunismo. Celebramos el 75 aniversario por una misa por los difuntos de la hermandad, y de los que cayeron en combate. Y luego hicimos un sencillo acto académico con dos profesores, los mayores especialistas, hasta uno que vino de San Petersburgo, un ciudadano ruso, a explicarnos cuál fue la relación de la División Azul con la población rusa, y un estudio sociológico sobre la División Azul en Murcia, y luego aquel libro de Susaeta sobre la División Española de Voluntarios, un acto académico con los profesores más señalados, y luego una pequeña exposición de coleccionismo militar. Se convirtió aquello en el clavo ardiendo, en el que se agarraron todos los enemigos de la Iglesia para ver si conseguían sacarme de la parroquia, que es la última parroquia de la diócesis. La parroquia de al lado ya es el obispo de San Felipe. Pues bien, se lió la troca por ahí también, ¿no? Bueno, y finalmente, donde hemos notado otra vez esa persecución directa, fue el día 22 de mayo, víspera de San Jordi, patrón de Cataluña, en la que con algunos miembros de la Hermandad de Caballeros Legionarios y con algunos de vosotros, como escolta de seguridad, trajimos a la imagen de Cristo crucificado de tamaño natural y envuelto en una bandera española, como si fuera un caído en combate, lo llevamos a la plaza de la catedral y delante de las puertas de la catedral hicimos una bendición. Y a mí se me ocurre decir que Jesucristo es el caído en combate por excelencia. Por eso iba cubierto con la bandera nacional. Pero es un caído muy especial, porque es un caído que ha resucitado para seguir combatiendo con todos aquellos que quieran seguirle. Entonces descubrimos, retiramos la bandera, apareció el Cristo, hicimos la bendición, sonó el himno nacional, y con las 150 personas, o tal vez 200 que éramos, a ritmo de paso de procesión, fuimos con nuestro Cristo, nuestras banderas, hasta la plaza de San Jaime, y ahí pronunciamos un discurso parecido al que has hecho tú, ¿no? De cómo nuestra élite política quiere gestionar una libertad que no nos da ninguna constitución, sino que nos da la sangre de Cristo que nos liberó del pecado y de la muerte. Y esa libertad no nos la puede quitar nadie si nosotros no queremos. Por tanto, nosotros que somos verdaderos hijos de Dios, no podemos dejarnos esclavizar por ningún poder. No podemos dejar que el poder dominante nos convierta en los asesinos de nuestros hijos con la eutanasia, o nos convierta en los asesinos de nuestros mayores con la eutanasia, o de nuestros hijos con el aborto, o nos convierta en perseguidos sexuales. Somos libres con una libertad que usamos para el bien y para defender esa verdad que nos han transmitido nuestros mayores, que es nuestro amor a Dios y a nuestra patria. Y comentábamos con los amigos, con Fabián y con José, que hemos venido con los coches, hemos tenido tiempo de comentar, de cómo esa experiencia de la víspera de San Jordi fue algo que tuvo más influencia de la que nosotros podíamos pensar. Se pusieron todos como fieras, me pegaron varias broncas de los estamentos eclesiales, y me di cuenta de que, mira, podemos llevar la bandera española por un lado, podemos llevar al Cristo por otro lado, pero si fundamos la bandera española y al Cristo de la buena muerte, aquello se convierte en una bomba que arrasa con todo. Contra eso no pueden. Quedaron verdaderamente afectados e inquietados por ese pequeño gesto que rompió los esquemas a los que detenta el poder. Bueno, que interrumpa para reconducir el debate. Muy bien. ¿Por qué crees tú, Francisco, que sufrimos este ataque en Occidente de leyes de género que se promueven solo en los países occidentales? No se promueven ni en el África Negra, ni el control de la natalidad, ni en los países musulmanes, ni en los países... No, ahí te equivocas. Se promueve en todo el mundo. Esta es una política mundial, dirigida desde arriba por la ONU y otros organismos supranacionales. En fin, los ejemplos son desgraciadamente numerosos. Tomamos, por ejemplo, la aplicación de las leyes de violencia de género, las leyes LGTBI y demás. Sirva de ejemplo, tomamos en el año 2008, gobernando todavía el señor Rodríguez Zapatero, el ínclito Zapatero, su vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega hacía los veranos sus viajes para repartir dinero nuestro, y promover la ideología de género. Recordamos, por ejemplo, el viaje a África, donde se la ve bailando allí en Maputo, con sus coros, la señora Lidia Pajín, pero también estaban los del PP, Ana Pastor, Susana Camarero, iban todas pagados con nuestros impuestos. En ese acto estuvieron bailando con una premio Nobel keniata que, entre otras cosas, defiende la ablación genital femenina porque es un signo de identificación de su tribu, de su etnia. La misma María Teresa Cañada Vega, en América, por ejemplo, en El Salvador, año 2008, en el verano, cuando la recibe el presidente de la República de El Salvador, este, después de oír el discurso de feminista, de feminazi de María Teresa, el señor presidente de El Salvador le recrimina, se ríe, le dice que en nuestro país tenemos a las mujeres lo suficientemente preparadas, y cita algunos ejemplos de la presidenta del Parlamento, etcétera, etcétera, y no necesitamos leyes que las privilegien. Y María Teresa Fernández de la Vega se rió. Al año siguiente estaba aprobada la ley. Bachelet en Chile, Fernández de Kirchner en Argentina, en todos los sitios. En la India, por ejemplo. En la India está aprobada también en el año 2005 la ley de violencia de género. La ley de violencia de género, no olvidemos que es la primera y única ley que aprueba el gobierno de Zapatero en su primer año de legislatura, el 2004. Porque la gente se ha centrado en el detalle de que se condena o se castiga de distintas maneras según seas hombre o mujer por el mismo hecho, que ya es una aberración jurídica lo suficientemente grave como para meter en la cárcel a Zapatero y a todos los que apoyaron este disparate. Pero esta ley es muy extensa y, entre otras cosas, obliga a modificar con perspectiva de género todas las leyes anteriores y a que todas las leyes posteriores se hagan con perspectiva de género. Por ejemplo, la ley de ciencia. ¿Qué tendrá que ver el género, la perspectiva de género, con la ciencia? Pues le leeré un artículo. Ley de ciencia. Disposición adicional 13ª, implantación total de la perspectiva de género. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica promoverán la incorporación de la perspectiva de género. Esto está en el boletín oficial. Como una categoría transversal en la investigación y la tecnología, de manera que su relevancia, la de la ideología de género, sea considerada en todos los aspectos del proceso, incluidos la definición de las prioridades de investigación científico-técnica, los problemas de investigación, los marcos teóricos y explicativos, los métodos, la recogida e interpretación de datos, las conclusiones, las aplicaciones y los desarrollos tecnológicos, y las propuestas para estudios futuros. Promoverán igualmente los estudios de género y de las mujeres, así como medidas concretas para estimular y dar reconocimiento a la presencia de mujeres en los equipos de investigación. Vuelvo a repetir, Boletín Oficial del Estado, Ley de Ciencia. Al igual que la Ley de Ciencia, vuelvo a repetir, todas las leyes, todas, empezando por la educación, que creo que es la más importante porque se adoctrina a los niños. El fondo de todo esto es, ¿cómo diría yo?, cargarse a la familia. En tanto en cuanto a la familia, haciendo aparte, obviando el tema religioso, ético, moral, porque a fin de cuentas eso es cuestión de cada individuo, lo que para uno puede ser una aberración, para otro puede ser una cosa maravillosa y viceversa. Por ejemplo, el aborto. Para mí, por ejemplo, el aborto es un asesinato y el por qué hay, y sin embargo hay gente que considera que es un derecho. Pero eso es cuestión de ética y moral, que es cuestión privada y de cada cual. Pero la familia es el círculo donde el individuo se siente más protegido. Ejemplo práctico. Tú vienes del colegio cuando eras pequeñajo y te quejas a tu madre, a tu padre, que el profesor te ha pegado, o que el policía, o que cualquiera con autoridad ha hecho abuso de autoridad sobre ti, que no la tienes, que eres un niño pequeño. Tu madre y tu padre primero comprueban si efectivamente el profesor ha hecho abuso de autoridad, te ha pegado sin razón, pero como compruebe que efectivamente el profesor te ha sacudido sin razón, tu madre va y le saca los ojos. O tu padre, o tu abuelo, o tu tío, o tu hermano. En fin, recordemos los gitanos, cómo van todos al juzgado, cómo van todos a maternidad, cuando pare una de ellas. Eso es lo que quiere cargarse la ideología de género en el fondo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es individualizar al individuo, valga la redundancia. Porque el individuo solo no se puede defender. Nadie le va a defender, porque no hay vínculo afectivo, nadie te va a defender. ¿Quién te va a defender mejor sobre tu padre, tu madre? ¿Quién te quiere? Tu mujer, tu marido, ¿quién te quiere? Y esta gente lo que quiere es cargarse eso. Pondré un ejemplo práctico, esto es una anécdota real. Somos aquí todos de Madrid, más algunos, en fin, intentaré evitar los detalles de Madrid para, en fin, se entenderá. comunión, fiesta de comunión, ceremonia religiosa, luego el banquete, y luego se van al parque de atracciones. Toda la familia, el matrimonio con los dos, con sus dos hijos, la niña y el niño, la niña es la que ha hecho la comunión, y detrás vienen todos los demás coches con todos los tíos, los primos y demás. Y según llegan al parque de atracciones, cuando tienen que torcer a la izquierda, se encuentran con la policía municipal, que les obliga a ir hacia la derecha, hacia la casa, hacia el lago. El que va el primero en el coche, que es el padre de la niña que ha hecho la comunión, empieza a discutir con el agente municipal, con su casco, no se ha quitado el casco, y el policía les explica que es que tienen que dar toda la vuelta a la casa de campo porque hay una carrera pedestre, y entonces para evitar posibles accidentes, que los coches atropellen a los corredores que vienen. Y entonces el padre empieza a discutir con el policía, porque no deja de ser un sinsentido que me está usted haciendo dar un rodeo de 5 kilómetros a toda la casa de campo cuando estamos a escasamente a 100 metros del aparcamiento, con lo fácil que ponen un carril para los coches despacito y un carril para los corredores. Pero es que sobre todo, señor agente, me obliga usted a dar toda la vuelta a la casa de campo y me obliga a usted a entrar en el parque de atracciones por donde están las prostitutas, los travestis, y no es plato de buen gusto tener que pasar por allí con mis hijos, mis sobrinos y todos los amigos de mis hijos. Pues empieza la discusión, que si sí, que si no, y en esto, sorprendentemente, el policía municipal, sin quitarse el casco, mete la cabeza por la ventanilla y hace ademán o intención de quitar la llave del contacto. Y el padre, sin pensárselo, le cogió del cuello y empezó a darle de tortas. Porque fue su instinto primario lo que funcionó. Luego se dio cuenta, como animal social, inteligente que es, en dónde se metía, en qué fregado, hubo juicio y demás. Por cierto, salió suelto. Pero su instinto primario fue el que primó ahí, valga la redundancia, perdón. Porque lo que hizo fue proteger a su hembra y a sus cachorros, y a los cachorros de sus hermanos. Luego, las consecuencias posteriores son secundarias, pero lo primero es proteger a tu familia. Eso es lo que esta gentuza se quiere cargar. Empiezan con la educación. Quiero recordarles a ustedes las burradas que hemos vivido en estos últimos años, cómo se ha modificado la ley de educación. Les recuerdo que lo primero que hace el señor Rodríguez Zapatero cuando toma el gobierno no es retirar las tropas de Afganistán o suprimir el Plan Hidrológico Nacional. Lo primero que hace es suspender la entrada en vigor de la última modificación de la ley que había aprobado el gobierno de Aznar, siendo ministra ¿Por qué? Porque lo que quieren es que sea el Estado, no los padres, los que inculquen a sus hijos lo que está bien, lo que está mal, que por cierto es lo que dice el artículo 27 de la Constitución Española. Los principios éticos, valores morales son cuestión de los padres y de nadie más. Por ahí viene la libertad de elegir el colegio, y si lo llevas a un colegio religioso, a un colegio laico, si lo llevas a uno de curas, a uno de rabinos, lo que te parezca oportuno, eso es cuestión de los padres. El Estado lo que quiere es, con la excusa de ayudarte a las pobres mujeres que se ven esclavizadas con la maternidad, que no les falta razón, libérate mujer, ponte a trabajar, a estudiar, y no estás siempre atada a tus hijos, a la lactancia, al embarazo, y te ayudamos, los niños están desde los 3 años en adelante en el colegio, pero es que ya lo que están es obligando, no ayudando, dando becas, no, obligando a que los niños vayan desde los 0 años al colegio. ¿Para qué? Para que no sea el padre, la madre, o quien el padre o la madre decidan que sea, sino que sea el Estado quien cría a los niños, les eduque, les forme su moral, su ética y demás. Como por ejemplo, como en la comunidad catalana, el tripartito instauró unos manuales de obligado adoctrinamiento, en el cual se enseñaba, por ejemplo, a los niños de 3 años a masturbarse, a tener relaciones con niños de su propio sexo. Hubo una cadena de televisión, Intereconomía, que se quejó sobre eso, con toda la razón del mundo, porque entre otras cosas, eso está en el Código Penal, eso es corrupción de menores. Bueno, pues aquella cadena tuvo que pedir perdón y no se libró de la multa, Intereconomía, porque entre otras cosas, no solo la multa, es que te cierran el chiringuito. En España tú puedes abrir un periódico. Es ruinoso ahora mismo abrir un periódico porque ya no se venden los periódicos con internet y demás. pero para conseguir una licencia para emitir una en radio o televisión necesitas la autorización del Estado. Vuelvo a Cataluña, recuerdo que a la COPE, el señor Jordi Llorebullol intentó cerrarle a la COPE, a la Iglesia, con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, el señor Jordi Puyol intentó cerrarle los postes, esto es, las emisoras. No lo consiguió. Pero luego vino el tripartito y el señor Montilla sí cerró postes. En Lérida, por ejemplo. No es casualidad que ahora en Lérida haya una de las comunidades musulmanas más grandes de España. Luchar contra el que tiene el poder no es fácil. Menos cuando el poder se preocupa muy mucho, vuelvo a repetir, de cambiar toda la normativa, todas las leyes, para que sea el propio poder quien adoctrina a nuestros hijos. Y además, por supuesto, se preocupa muy mucho de poner las normas correspondientes para perseguir a quien se atreva a disentir o a oponerse. Aquí, perdona, te voy a interrumpir para reconducir el debate. Las élites mundialistas, a través de los estados, nos están cortando, pues ya hablar llanamente, de perseguir judicialmente y encarcelar a las familias que se oponen a estas leyes de género. Hace poco, en Ontario, en un estado de Canadá, no es Ontario a qué estado pertenece, ¿verdad? Han dictado una ley, su Senado, por el cual van a quitar la custodia a los hijos, de cuyos padres se nieguen a enviar a sus hijos, a que asistan a sus hijos en la clase, a la asignatura este de LGTBI. En Alemania ya lo están haciendo. En Alemania han metido en la cárcel a padres por impedir que sus hijos vayan. En Suecia, a un padre de familia rumano que tenía 5 o 6 hijos, se los quitaron temporalmente, luego consiguió recuperarlo porque era muy demasiado cristiano. Era ortodoxo este hombre y era demasiado cristiano y entonces le quitaron los hijos. Pero perdóname, Luis, no tiene nada que ver que seas cristiano. La religión a esta gente les preocupa muy mucho. Bueno, esa es una excusa. Porque ya es la excusa. Pero claro, la religión es un arma muy poderosa. Y claro, les fastidia un montón. Es un enemigo muy potente en la religión. Pero ya que tenemos aquí un sacerdote... Vale, nos centraremos en la religión cristiana, católica. No, me refiero. La respuesta, aparte de venir por parte de la sociedad, tiene que venir por parte de nuestros pastores también. Pero que no tiene que... Puedo repetir que es contra cualquiera. Hace poquito, por ejemplo, un premio Nobel, un científico, me acuerdo, Tim Juan Han, me parece recordar el nombre, en inglés... Simplemente dijo que en los laboratorios no es, era una broma, lo entiende cualquiera, era una broma, pero ni de broma se permite. Este hombre dijo que en los laboratorios no deben estar permitido el trabajar juntos hombres y mujeres, porque se distraen. Cosa obvia, somos animales y nos reproducimos de forma sexual y no podemos evitar los machos mirar a las hembras y las hembras mirar a los machos. Es que si no, nos extinguiríamos, así de sencillo. Bueno, pues por decir esta obviedad, se le consideró machista, homófobo, toda esa retahíla, fascista y demás, y ha tenido que dimitir. Todo un premio Nobel, por decir una obviedad. Pero reconduzcamos al debate, que te extiendes. Decía yo que ahora mismo la Iglesia Católica y los papas en todas las épocas históricas han condenado el comunismo, han condenado el liberalismo, han condenado la masonería. Han excomulgado a los miembros que pertenecen a la masonería, como no los ha expulsado de la Iglesia Católica. Ahora mismo, el Papa Francisco no está haciendo nada. Recordemos. Muchos obispos permanecen callados. Bueno, aquí, si me permites, yo he hablado con algunos obispos sobre esto mismo que estamos hablando aquí, ¿no? Sobre la presión del poder, sobre el lobby gay, sobre el aborto extendido, sobre su silencio. A mí la impresión que me da es que tiene una mezcla de fatalismo y resignación. Yo he llegado a pensar que muchos de ellos creen que toda esta situación en la que vivimos, donde se nos está haciendo comer con patatas la ideología de género, el aborto, la eutanasia y el lobby gay, ellos piensan que tal vez es el precio que pagamos por vivir en la sociedad del bienestar. Es decir, el precio que pagamos por comer todos los días es que tenemos que ir al excusado de vez en cuando. El precio que pagamos por vivir en esta sociedad es todo esto. Está mal, pero ¿qué vas a hacer? Y yo contestaba, digo, no, pero es que si no hablamos, si no denunciamos el error, si no anunciamos la verdad, estamos en connivencia con el mal. Estamos chapoteando en una porquería que no es nuestra, pero estamos chapoteando. Entonces me dices que, claro, en el plan que tú te pones, tendríamos que volver a la selva. Y hombre, pues tal vez volver a la selva, salir fuera, pasar frío, pero ser libres y anunciar la verdad por una obligación que tenemos por nuestro ministerio. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Ay de mí si no doy a mi gente los criterios correctos para juzgar el bien, el mal, la verdad o la mentira! Ahora, dentro de una semana van a meter aquí el Madrid del orgullo gay. ¿Algún obispo va a decir algo? ¿Van a dar un criterio de juicio? ¿Van a repasar la carta de San Pablo y la carta a los Corintios y van a leer lo que dice San Pablo? Rauco Varela se enfrentó y le costó caro. Cuando muere Wojtyla, se convoca el cónclave y, por supuesto, el primer colocado, como era de perogrullo, era Ratzinger, porque era el segundo en la jerarquía eclesiástica. Y así salió elegido. Contra Ratzinger, mientras está en ese proceso de elección, que por cierto es democrático dentro de la Iglesia Católica, sorprendentemente, para algunos cretinos, pues se hizo toda una campaña de acoso y derribo y de difamación contra Ratzinger, entre otras cosas acusándole de homosexual y haber violado a niños, no solo a él, sino incluso a su propio hermano. Por supuesto, todo falso. Esta campaña de denigración contra Ratzinger no era casual. Ratzinger, siendo un simple, entre comillas, un simple obispo en Alemania, ya había publicado libros contra la ideología de género, porque esto viene de muy atrás. Aparte que Ratzinger había pasado la guerra mundial y sabía de qué iba las dictaduras, la soviética y demás. Entonces, a Ratzinger se le hizo de todo. Se le acusó de todo, se le inventó, se difamó, de todo. Y no deja de ser seguramente uno de los motivos, el cansancio, no sé qué, cómo decirlo, pues uno de los motivos por los cuales tuvo que renunciar, porque estaría agotado, evidentemente. Bueno, es que se trata de... la gente, hay mucha gente que piensa que se puede ser buen cristiano, buen patriota, al precio más barato. Y esa ecuación nunca sale. Si uno quiere vivir en el bien y en la verdad, tiene que estar dispuesto a pagar el precio más caro. Y el Señor de cielo y tierra pagó el precio de la cruz. Es decir, que... Y fijaros que en el caso de Jesucristo, yo recuerdo con sorpresa aquel episodio cuando el apóstol San Pablo es acusado por los judíos que quieren cargárselo, lo llevan delante de la autoridad romana y el procurador pasa el caso al tribuno y dice: mira, te hablo del caso de Pablo, al que los fariseos quieren condenar a muerte. Yo les he dicho que no es costumbre de los romanos condenar a nadie sin escucharlo primero. ¿Y cuántas veces en esta situación que estamos viviendo se está condenando a gente por un prejuicio previo, al margen de toda justicia y de toda la legalidad? Los romanos, con todos sus defectos y con toda su, podríamos decir, su antigüedad y su barbarie, en muchísimas cosas sean mucho más justos que nosotros. Es que ya que lo trae usted, San Pablo, Saulo de Tarso, cuando le detienen, le falta tiempo para decir que es ciudadano romano. ¿Por qué? Porque quiere que le juzguen como romano. Entre otras cosas porque puede argumentar la presunción de inocencia. El indubio pro re famoso, un principio jurídico de hace más de 2000 años, que con las leyes estas de la ideología de género ha desaparecido. Las leyes de ideología de género, no solamente la violencia de género, la ley de matrimonios homosexuales, la ley de igualdad, todas estas leyes se han cargado la presunción de inocencia aparte de la igualdad ante la ley. Somos afortunadamente todos distintos. La naturaleza, Dios o quien sea, nos ha hecho a todos distintos, afortunadamente. Pero ante la ley tenemos que ser todos iguales. Bueno, pues las leyes actuales se han cargado el principio de presunción de inocencia. La ley de violencia de género establece que el acusado es culpable hasta que no se muestre lo contrario y la denunciante es víctima. Eso está en la ley. La ley de igualdad, artículo 13, también establece que es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia. Y vuelvo a lo de que ¿dónde viene todo esto? La gente se olvida que más del 80% de la legislación en los países europeos, España incluida, proviene del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, el órgano de gobierno europeo. Que luego esas leyes aprobadas en el Parlamento Europeo se tienen que transponer a las legislaciones nacionales. Así, por ejemplo, la directriz 80/97, repito, 80 del año 1997, en el 97 creo que os acordéis o que os acuerden ustedes de dónde estaba Zapatero, dónde estaba Aznar y demás. Aznar llevaba un año gobernando, teniendo que ceder, por cierto, ante Puyol y Arzayus y compañía. Pero Zapatero ni siquiera existía, era un culiparlante, como dice Jiménez los Santos. Bueno, pues esta ley, esta directiva europea, que es de aplicación desde el año 97, establece en su artículo 4 que los Estados miembros tienen que modificar sus leyes para que sea el acusado quien tenga que demostrar su inocencia, siempre y cuando la acusadora sea una mujer. Perdona, tenemos que finalizar el debate. Entonces, para no dejar aquí un mal sabor de boca y lanzar un mensaje pesimista, vamos a ver si podemos ser algo optimistas. Y os voy a lanzar una pregunta a los dos. Contra la naturaleza no se puede luchar. Es imposible. Uno habla con las mujeres que conoce habitualmente en su entorno, sea la dependienta, sea la compañera de trabajo, sea tu madre, tu familia, quien sea, con las mujeres que conoces, y son femeninas y normales. Y la mujer sigue teniendo el instinto maternal. Son mujeres, puto. Exactamente. Hasta las que son un poco feministas. Al final les puede las hormonas. Sí, pero yo me refiero. Por lanzar un mensaje de esperanza. ¿Creéis que esto revertirá como un péndulo? Sí, Luis, es visto ya en el la lluvia, perdona que termine. La lluvia cae para abajo. No hay más que darse un paseo ahora que hace buen tiempo, darse un paseo por cualquier parque, por cualquier calle, y ver a las parejas coger de la mano o coger de la cintura, o donde quieran meter la mano. Sí, pero es inevitable el amor romántico que quieren cargarse las feministas. Pero déjame que lance la pregunta. No lo puedes evitar. Estamos viendo que ya la ofensiva feminista de cuarta generación, está en lo que diga. Que si no podemos estarnos como están estos señores cómodamente sentados, que si no sé qué más, el micromachismo, que si esto, que si el otro. Disparate. Las femen haciendo el imbécil por ahí en tetas, que cada vez que tienen ocasión. Es decir, es todo ya un esperpento de tal manera, y las leyes represivas son tan esperpénticas. ¿Consideréis vosotros que se va a producir la ley del péndulo y esto? Que no queda remedio. ¿O podrán con nosotros? No. Bueno, yo voy a discrepar de la ley del péndulo. Yo diría, como si habéis leído el libro del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, yo diría que la historia no es un péndulo. La historia camina hacia su consumación. Es decir, en medio de toda esta debacle, de toda esta deconstrucción social, de una manera misteriosa, Dios Todopoderoso lleva la historia donde quiere. Otra cosa es que el final de la historia es una batalla desatada entre el bien y el mal, entre Jesucristo y el príncipe de la mentira, que es el maligno. Y en esa última batalla, cada uno de nosotros debe estar en el bando que se va a llevar la victoria. En esa gran batalla debemos estar en el bando adecuado, en el bando que va a vencer, que sea el bando de aquellos que no se venden por un plato de lentejas. Por aquellos que están dispuestos a rascarse el bolsillo y a arriesgar su propia comodidad para que resplandezca el bien y la verdad, para que resplandezca el verdadero ser del hombre y de la mujer en este mundo. Vuelvo a repetir, la naturaleza, en fin, yo no soy creyente, pero en fin, Dios, lo que quieras, en fin, es así, punto. Voy a contar una anécdota, si me permites, que sí, termina. Cortita. Programa de televisión, La Noria, se acordarán ustedes, que terminó como terminó afortunadamente, porque entrevistaron a la madre del cuco, del asesino y demás. Bueno, pues a mí me tocó ir a debatir, el programa era sobre si somos machistas y demás. Y el caso es que una de las personas invitadas era una pareja de lesbianas, una disfrazada de hombre, que era penoso y ridículo, y la otra disfrazada de chica guapa, que efectivamente era guapa además, con los, en fin, con los pantalones caídos y tal. Bueno, el caso es que cuando quitan al debate anterior y sacan a los contertulios anteriores y nos pasan a los siguientes, pasan a publicidad y nos meten a los siguientes, la regidora dice: siéntese los tres, os sentáis allí. Y entonces las dos chicas, que eran más jóvenes que yo, las dos lesbianas, por educación de sus padres, seguramente, y del colegio al que habían ido, me dijeron: pase usted. Y yo les dije: igual, a mí me han enseñado en el colegio que las chicas guapas van primero. Y las dos pusieron una sonrisa de oreja a oreja, la que iba disfrazada de hombre y la que iba disfrazada de mujer, y las dos pusieron una sonrisa de oreja a oreja y dijeron: gracias, y pasaron delante. La naturaleza es la que es, punto. Y por mucho que se esfuercen, las hormonas están ahí y los hombres miramos a las mujeres miran a los hombres, a los machos, las hembras, llámenlo como quiera, y eso no hay forma de cambiarlo. Bueno, pues muchas gracias por... Bueno, pues ahora el mismo tema de la cristianofobia y la lucha contra la tradición. nos va a dirigir unas palabras un invitado ruso, Kuznetsov Mikhail, doctor en Derecho de la Universidad de la Hermandad Rusa, miembro de la Cámara de Abogados de Moscú, representante de la Unión de Pueblos de Rusia, una persona involucrada en el movimiento ruso para la defensa de los valores de la familia. Participa también en el diálogo entre poderosos y comunidades católicas de Europa. Muchas gracias y bienvenido a Kuznetsov Mikhail. Mr. Chairman, dear friends, in my speech I would like to draw your attention to three issues. First and the most important. En su discurso le gustaría centrarse en tres puntos principales. El primero y más importante, como dice el más que más quema, sería la necesidad de cómo ayudar a nuestros hermanos que están se ven afectados por lo que se llama la justicia y que necesitamos hacer específicamente. En segundo punto, cómo proteger a nuestras familias y a nuestros niños de lo que se está implantando en todos lados, especialmente en Occidente, este mundo decadente, la corrupción, la moralidad y la homopedofilia, y en el derecho, la caída de la sociedad en este abismo de impunidad. Luego, el tercer punto sería cuál es la causa por lo que todo esto está pasando frente a nuestros ojos. El cambio del orden de las cosas, de la naturaleza, y cómo se está desarrollando frente al nuevo milenio respecto a las normas cristianas y los principios que nos hacen a nosotros como seres humanos. So first question. Su primera cuestión es cómo ayudar a nuestros hermanos que están afectados por esto que se llama la justicia y qué exactamente se puede hacer. Y he aquí cómo voy a utilizar mi experiencia legal en lo que es el territorio ruso. Analizando los aspectos legales que claramente nos llevan a una condena ilegal de nuestros camaradas, debería ser en la prensa y en la vida diaria de todos nosotros las siguientes declaraciones. De acuerdo con la Constitución española y los derechos fundamentales, cada español no tiene solamente derecho, pero también la obligación de ser asistido legalmente por las fuerzas del Estado y que el gobierno mantenga el orden en el país y que la fuerza del derecho sea válida en todos los hechos, en todos los términos. Nuestros camaradas, nuestros hermanos, no han desobedecido, no han agredido, no han atentado contra ningún poder o fuerza en el edificio cuando entraron. Un edificio que estaba protegido por la ley, sin embargo han actuado protegiendo la moralidad de los valores cristianos y de la virtuosidad del país. Lo que quiere decir con ello es que fue todo legal lo que se hizo, que dentro de lo que cabe fue todo legal, no hubo una agresión y fue todo dentro del derecho de lo que es defender la unidad de España. Evidentemente nuestros hijos han sido motivados por la defensa de la unidad del país y de la nación. Y han sido, en este caso, pisoteados por esta representación de los separatistas catalanes en Madrid. Le gustaría a él hacer como una llamada, como persona ajena al caso, como persona que no es española, para denunciar la violación de los derechos humanos y la violación de los derechos jurídicos de estas personas por parte del juez y del procurador que han utilizado la ley en contra de nuestros camaradas sin tener en cuenta la ley española. Llamamos a todo tipo de gente de bien, gobiernos, asociaciones públicas y partidos, así como a las Naciones Unidas y a cualquier tipo de organización internacional para defender definitivamente a las familias y sus valores tradicionales. Ahora mismo, hoy en día, somos una gran fuerza social. Mañana nuestra lucha por la familia y el futuro por nuestros niños se considerará más difícil, si no imposible. Bueno, sobre el discurso del profesor amigo Mikhail, porque había empezado hablando del caso Franciana y luego trató el tema que nos ocupaba, que era y se nos de lucha contra la tradición, y nos ha servido la introducción sobre el caso Franciana para dar paso a la siguiente mesa redonda. Me presento, soy Miguel Blasco, algunos ya me conocéis, dirijo el programa de radio por internet de aquí, La Voz de Europa, y es un programa que, no porque sea el mío, os lo recomiendo. También os recomiendo el Más que Palabras, también la página web de Democracia Nacional, la página web de la Alianza por la Paz y por la Libertad, porque desde luego, si queremos ganar esta guerra cultural en la que estamos, es necesario que creemos nuestros propios medios de comunicación, y no os engañéis, estamos en una guerra cultural. Y lo primero que tenemos que tener claro, si la queremos ganar, es que esa guerra existe. Y hemos de convencer al resto de la población de que esa guerra existe. Esa población que no se da cuenta y que se cree que todo lo que está pasando en este momento a nuestro alrededor, pues es poco menos que el devenir natural de los acontecimientos y el desarrollo espontáneo de la historia, cuando nosotros sabemos que esto no es así para nada. Sabemos que esta ingeniería social ha sido creada y financiada de manera artificial con recursos ingentes y con medios de comunicación y con millones de dólares. Esta guerra cultural que seguramente se nos fue declarada hace siglos, ni nosotros mismos sabemos exactamente cuándo se nos declaró, pero sí que podemos saber, más o menos, o sí que podemos empezar a identificarla cuando empezaron estos medios de comunicación de masas durante el siglo XX. Y ya desde el principio, desde que quedó claro que existía esta guerra cultural, surgieron disidentes contra la misma. Seguramente el primer episodio de esta guerra tuvo lugar después de la Primera Guerra Mundial y fue dirigido por la tristemente ya famosa Escuela de Frankfurt durante los años 20 del pasado siglo. Una escuela de Frankfurt que directamente lo decían sus miembros, que para implantar el comunismo era necesario declararle la guerra cultural a Occidente y a la cristiandad. Había que destruir la cultura occidental para implantar el comunismo internacional. Muy pronto se pusieron manos a la obra y empezaron pues ese proceso de, que llaman ellos, de deconstrucción de la sociedad por toda Europa y muy especialmente en la Alemania de los años 20. Aquellos disidentes nacionales de los años 30 no solo se rebelaron contra los excesos del comunismo y del capitalismo, también lo hicieron contra esta guerra cultural que se había declarado a Europa y a la cristiandad. Aquella historia ya sabemos cómo acabó en el año 45. Estos disidentes perdieron y a partir de ese momento pues las fuerzas que habían declarado esa guerra cultural pues tuvieron vía libre porque directamente no tuvieron oposición. En la década de los años 50, sobre todo los 60, que fue una época de una guerra cultural muy dura, todos recordamos aquellas imágenes, aquellos macroconciertos de los hippies, de aquellos movimientos izquierdistas con sus consumos masivos de LSD, marihuana, etcétera, que realmente nos puede provocar un poco de rechazo, pero realmente tendríamos que pensar que aquellos jóvenes norteamericanos y europeos eran víctimas de esta guerra cultural. Como os comento, en los años 60, 70, 80, la guerra continuó sin prácticamente disidencia, pero a partir de los años 90, pues parece que la cosa empezó a cambiar. Esta guerra se radicalizó en los años 90, se aceleró esta agenda internacional masónica desde la ONU, desde la UNESCO, ese Ministerio de Cultura Mundial, desde la Unión Europea, aceleraron, apretaron el pie del acelerador y empezaron a imponer masivamente pues todo lo que estamos viendo en la actualidad, esta agenda LGTB, esta agenda de la ideología de género, esta agenda de la islamización, del multiculturalismo, de las fronteras abiertas, etcétera. En un principio pensaron que lo tenían todo controlado, que simplemente a través de los medios de comunicación y del sistema educativo iban a conseguir imponer esta agenda sin prácticamente resistencia. Ahora ya sabemos por qué la masonería históricamente ha estado tan obsesionada por expulsar a la Iglesia Católica de la educación pública. No era para que los estudiantes, los alumnos y los jóvenes fueran libres pensadores y pensaran por sí mismos. Era para infiltrarse ellos mismos en la educación pública e imponer esta agenda social masónica a la población, empezando por la juventud. Por suerte, una parte de la población europea y norteamericana y occidental se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a reaccionar. Y para evitar esa reacción, para ir contra la disidencia nacional, se crearon las llamadas leyes contra el odio. Estas leyes, pues ya las vamos conociendo, hemos hablado mucho de ellas. Básicamente consisten en identificar nuestras ideas, las ideas de aquellos que nos oponemos a esta guerra cultural, e identificarlas de una manera negativa como ideas que llevan a la violencia. Y claro, como son ideas que llevan a la violencia, inevitablemente conducirán a actos violentos, por lo tanto lo que hay que hacer es ilegalizar las ideas. Y si ilegalizamos las ideas de odio, evitaremos los crímenes de odio. Pero claro, aquí nos lleva a una serie de preguntas. Primero, ¿qué es una idea de odio? Cuando repasamos la historia pasada y actual, vemos que se ha matado el nombre de absolutamente todas las ideas. Se ha matado el nombre del comunismo, se ha matado el nombre del capitalismo, se ha matado el nombre, sí, también, de la religión, de algunas más que otras, como vemos hoy todos los días prácticamente, y se ha matado también muchísimo el nombre del ateísmo. Entonces, ¿qué hacemos si legalizamos todas estas ideas? Evidentemente sería una locura. Por otra parte, ¿cómo puedes condenar a alguien por su ideología cuando la propia ley impide a una persona declarar sobre su ideología? Y además, ¿quién tendrá la potestad, quién tendrá el poder casi divino de decidir qué es una ideología de odio y qué es una ideología de amor? ¿Cuáles son las ideologías permitidas y cuáles no? Pues bueno, estamos de suerte porque tenemos una serie de gurús ideológicos que son los que llevan a cabo esa labor por nosotros. Tienen diferentes nombres: el movimiento contra la intolerancia, el sosracismo, la unidad contra el fascismo y el racismo, la liga antidifamación, multitud de organizaciones financiadas y promovidas por el señor Soros. Y últimamente, pues la cosa se está poniendo todavía peor porque es el mismo Estado el que ya está creando sus propias policías detectoras de odio, entre comillas. Ya se están creando fiscalías del odio en cada provincia de España. Y ya se están creando auténticas policías del pensamiento, como el libro de Orwell de 1984, con las policías locales de cada municipio que están siendo adoctrinadas de manera radical en todo este tipo de ideologías masónicas. Entonces, ¿qué podemos hacer contra esta imposición que claramente va contra nuestras ideas? Vemos que cuando ETA mataba, según sus propias palabras, en nombre del marxismo y del separatismo, a nadie se le ocurría decir que había que ilegalizar el marxismo y el separatismo porque provocaban violencia cuando evidentemente la provocaban. Cuando vemos que todos los días musulmanes matan en nombre del Islam, a nadie se le está ocurriendo decir que hay que ilegalizar el Islam. Todo lo contrario, vemos como constantemente están diciendo: no, esto no tiene nada que ver con el Islam, esto no tiene nada que ver con la religión de paz de Mahoma. Claramente vemos un doble rasero espectacular. Cuando se mata en nombre del marxismo, del separatismo y del Islam, pues son todo estrategias de cortinas de humo, de desviar la atención, de que estas ideas son buenas y son pacíficas, y en cambio cuando un militante nacional, como ahora veremos con nuestros compañeros, pues se defiende de una agresión, pues se le acusa de que sus ideas fascistas y ultraderechistas son muy peligrosas, son muy violentas y tienen que ser ilegalizadas de inmediato. Está claro que va a ser difícil esta guerra porque hay una gran maquinaria contra nosotros, pero tenemos que continuar, tenemos que pelear, y desde luego es difícil, lo vemos en nuestro entorno, vemos como nuestros conocidos de izquierdas están muy contaminados por esta guerra cultural, prácticamente se podría decir que casi todos ellos han caído, a pesar de que últimamente estamos llegando a una izquierda antisionista y antinuevo orden mundial que se está acercando a nuestras posiciones, e incluso vemos como amigos y conocidos de derechas que deberían ser más proclives a dar esta guerra cultural, pues también, por desgracia, vemos que el liberalismo les ha hecho muchísimo daño y están muy contaminados. Aún así, como os digo, no tenemos que rendirnos, tenemos que tomar ejemplo de nuestros compañeros de los cuales ahora os voy a presentar. Tenemos que dar esta guerra, tenemos que crear miles de disidentes para que puedan ser cientos de miles y luego millones para poder vencer esta guerra mundial, cultural, que se nos ha declarado a Europa, a Occidente y a la cristiandad, para poder vencerla, porque si no la vencemos será el fin de Europa, de Occidente y de la cristiandad, tal y como los hemos conocido. Dicho esto, paso a presentar al primer invitado, que es Juan de Haro, líder de las juventudes de Democracia Nacional, víctima hace pocas fechas de estas leyes contra el odio, y brevemente pues nos va a relatar la experiencia de su detención. Juan. Bien, en primer lugar, gracias a todos por asistir a este acto e intentaré ser lo más breve posible. Muchos sabéis que hace una semana los Mossos de Escuadra me citaron en comisaría para decirme que había sido denunciado por un colectivo de la ultraizquierda más radical de Cataluña, la Unidad contra el Fascismo y el Racismo. Cuando me presenté en comisaría me dijeron cuál era el motivo, y era que por manifestar en el programa de radio de DJ había manifestado que incitaba a hacer actos violentos como los de Blanquerna. Eso fue lo que dijo los Mossos y toda la prensa de Cataluña. Parece ser que esto es un delito de odio muy grave. Yo creo recordar que hubieron muchísimas víctimas en aquel scratch, por lo cual procedieron a detenerme y a meterme en los calabozos durante 5 y 6 horas. Posteriormente, el abogado de oficio vino, me sacó de allí y ya me explicó cómo va a transcurrir este proceso. Esta mujer, la abogada, seguía el caso Blanquerna por casualidad, y ya me dijo que posiblemente Fiscalía del Odio me pida entre 3 a 5 años de cárcel por pedir a la juventud nacionalista que luche por su patria. Esta es en la democracia en la que vivimos. Es a lo que nos están acostumbrando. Están amedrentando a la juventud nacionalista, que nuestro único delito es luchar por España. Vemos el poder que tienen los medios de comunicación, porque solo con un recorte de prensa el resto de medios se ha hecho eco y han conseguido que me despidan del trabajo. Han conseguido revolucionar a mi familia en contra de mi pensamiento y pidiéndome que deje esta lucha, cuando eso no ocurrirá nunca. La idea del sistema que han tenido sobre este caso ha sido coger el ejemplo que en los últimos años ha creado Jordi Borràs, el amigo de ETA, como muchos conocemos. Señalar a un líder o a un militante de una formación política cuyo peligro máximo así lo considera el sistema. Por lo tanto, la situación está así. Hemos llegado a un punto donde tenemos que moderar nuestro discurso, pero eso no significa que nos echemos atrás. Vamos a seguir con el mismo discurso, pero más moderado, porque si no, al final nos van a acabar encerrando todos en la cárcel por el simple hecho de querer mirar por el futuro de España. Voy a ir terminando, pero quiero hacer otro pequeño inciso y decir que, como catalán, los independentistas no representan a Cataluña. Cataluña la representa Manuel Andrino. Cataluña la representa Pedro Chaparro. Cataluña la representa todos aquellos que están encausados por protestar en aquella logia de masones cuyo único objetivo es destrozar esta nación milenaria. Y eso no representa a Cataluña. Por último, quiero pedir nuevamente a la juventud española que se rebele, que valoren España, que valoren esta tierra que pisamos, donde nuestros antepasados se fueron dejando la sangre y sus vidas para que hoy tengamos un hogar. Quiero que valoréis el mar por donde nuestros antepasados fueron navegando para llegar a América, para crear un nuevo orden del bien. Quiero que valoréis los cielos azules de España, ese viento que está comenzando a soplar y que en esos cielos azules se va a iluminar la victoria nacionalista que puede ser que llegue de aquí poco o puede que llegue durante, de aquí durante unos años. Pero valoremos eso, luchemos, salgamos a las calles, rebelaros, sea con una pintada en una pared o haciendo una protesta en una plaza. Pero camaradas, juventud, seguid en esta lucha, id detrás de vuestros jefes, id detrás de todos aquellos militantes que seguirán luchando sin que les importe la represión mediática que suframos, porque la cárcel y la represión no van a frenar la revolución. ¡Arriba España! ¡Arriba! A continuación damos paso a una segunda mesa redonda que en este caso irá sobre el caso Blanquerna. Todos lo conocéis, el caso en el cual 14 personas han sido totalmente injustamente condenadas a penas de prisión por una protesta básicamente pacífica y desde luego comparada con las protestas que estaba haciendo la ultraizquierda en ese momento todos los días, totalmente pacífica, y aún así este masónico Tribunal Supremo pues les ha condenado a prisión. Para hablar de este tema está con nosotros Pedro Chaparro, vicepresidente de Democracia Nacional y uno de los encausados y condenados en el caso Blanquerna, y el abogado Santiago Borja, que es el que lleva el caso de Blanquerna. Así que adelante, Pedro. Gracias a todos por acudir. En principio vamos a tocar un poco el tema de cómo está la situación judicial en estos momentos del caso Blanquerna. Decir que la condena de Blanquerna no ha empezado en este enero, donde salió la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia que nos sentenciaba a 4 años de prisión por odio ideológico, por discriminación ideológica contra los catalanes, entre otros delitos, sino que la condena viene mucho más atrás y viene desde el mismo 11 de septiembre de 2013, que un puñado de valientes, una minoría audaz, que de forma espontánea entró a esa cueva de masones, como ha citado Juanito y hemos comentado muchísimas veces, a defender la unidad nacional, a evitar una soflama independentista y a luchar por lo que creemos justo, que es la unidad nacional de España. Por lo tanto, la condena viene de mucho más atrás. Actualmente, os voy a pasar primero con Santiago Borja, que comente un poquito cómo está la situación en el caso, si te parece. Muy bien, sí, como Borja. Bueno, en primer lugar, yo quedo gratamente sorprendido por la gran asistencia a esta jornada, a estas conferencias, y bueno, las manifestaciones tan firmes que ha expresado anteriormente, que me ha parecido el uso de la palabra. Y bueno, días como hoy, en el que podemos estar en una piscina o con nuestros hijos, nuestras familias, pues entiendo que creo que algo se mueve, ¿no? Que no todo está perdido y hay que seguir firmes y luchando. Y en segundo lugar, quería agradecer en nombre de la Falange la invitación por parte de Democracia Nacional para que un miembro de los servicios jurídicos de la Falange asista a esta conferencia a los efectos de dar unas pinceladas de lo que ha sido el proceso llamado Blanquerna. Ese proceso que empezó el 13 de septiembre de 2013, en el que lo que fue realmente, todo el mundo ha visto las imágenes, han sido públicamente, son notorias, se han publicado en todos los medios de comunicación, pues lo que fue un escrache ha pasado a ser una condena de prisión de 4 años. 4 años que van a cumplir. Bueno, van a cumplir, estamos luchando para que eso se vuelva, se retome a lo que fue en un principio en la sentencia de la Audiencia Provincial. Pero bueno, lo que llama la atención respecto al título de la conferencia, que es la represión a los nacionalistas, pues es que todos hemos visto scratches a conferenciantes en universidades, políticos no les han dejado expresarse, no les han dejado reunirse, no les han dejado participar en una conferencia porque a diversos energúmenos no les gustaba la conferencia que daban. Me vienen ejemplos como Felipe González, creo que fue, Rosa, o una de Ciudadanos, más políticos, y no les ha pasado. Fue tildado por los medios de comunicación como un escrache, y en definitiva ni siquiera fueron reseñados por la policía, no hubo detenciones, no hubo condenas, no hubo procesos, en ningún momento hubo nada parecido. Y sin embargo, en el caso Blanquerna, pues sí lo ha habido. Sí lo ha habido por decir unas verdades como puños, como es lo que coreaban esas personas valientes que entraron al Centro Cultural Blanquerna, como todos sabéis, que decían: no nos engañan, Cataluña es España. Entonces, esta represión a los nacionalistas, pues dentro del proceso Blanquerna yo la voy a en tres partes yo creo que, por una parte, la actuación policial, la de los medios de comunicación y si se puede llamar represión, la que se ha padecido por los propios el propio proceso judicial. Entonces, respecto a la actuación de la policía, pues la policía inició el mismo día 13 de septiembre por la noche y de madrugada asaltando domicilios de personas que fueron identificadas gracias a las imágenes obtenidas en el mismo Centro Cultural Blanquerna y asaltando domicilios de madrugada. Todas esas personas, todos tienen domicilio conocido, tenían trabajo o estudiaban, tenían en definitiva una vida que hacer. Y la policía pues irrumpió en sus domicilios de madrugada. Hubo más o menos unos, bueno, más o menos no, hubo 20 detenidos por la policía, los cuales pasaron todos por calabozos del juzgado de guardia, se pusieron a disposición del juez. Luego llegaron a ser procesadas 15 personas y 14 fueron condenadas y una absuelta. Llama la atención también respecto a la represión policial la actitud manipuladora de esta al momento, por ejemplo, lo que se ha puesto de manifiesto en la causa, que le llaman delegado del gobierno de Cataluña en Madrid, que ya quisieran ellos, la Generalitat de Cataluña fuera llamado embajador, pues y acompañado del diputado por Convergencia y Unión, Sánchez el Libre, pues no fueron a poner denuncia por los hechos en la comisaría que pertenece a donde está situado el inmueble de la calle de la librería Blanquerna, que es en la calle Alcalá, no fueron a la comisaría del centro o de universidad, no, fueron remitidos o acompañados o invitados a poner denuncia en las instalaciones de la policía de Moratalaz, en Madrid, donde está pues la policía que investiga a grupos de ideología. Los hechos ocurrieron sobre las 8 de la tarde y esa denuncia no se interpone hasta casi a medianoche. Se desplazan incluso, utilizando medios públicos, dos ambulancias para intentar recoger un parte de lesiones. Todos sabemos que no hubo lesiones, pero querían ya maniquear el proceso judicial para intentar pues, conseguir un parte de lesiones con el señor delegado del Gobierno de Cataluña en Madrid y con el diputado Sánchez Libre. También llama la atención estas pinceladas que quiero dar sobre el proceso Blanquerna por la actitud de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, saltándose a la torera todas las leyes de protección de datos personales y confidenciales, pues desde el primer día hicieron programas especiales en todas las cadenas televisivas. Me sale a la memoria en concreto una en particular, la cadena La Sexta, que dio con pelos y señales datos, nombres, apellidos de las personas que estaban involucradas. Publicaron incluso antecedentes de ellas, lo que era cada una. Es decir, hay una flagrante represión por parte de los medios de comunicación en criminalizar una ideología como puede ser simplemente la española, sentirse español. Luego, lo que respecta al proceso judicial, pues también hubo al inicio una pequeña represión, son puestos en libertad una vez pasan al juzgado de guardia todos los encausados, pero se les impide, se les hay una orden de alejamiento respecto al edificio de la calle Alcalá donde está situada la librería Blanquerna, y durante más de 3 meses no se podían acercar a esas instalaciones a menos de 200 metros. Esas resoluciones se fueron recurriendo a lo largo del proceso y se consiguió que anularan dicha orden de alejamiento. Como si fuéramos a ir a leer al Centro Cultural Blanquerna la cantidad de veneno que están metiendo la Generalidad Catalana hasta la capital. Efectivamente. Incluso durante la instrucción de la causa aparecieron en un momento determinado dos supuestos testigos que decían que reconocían el famoso spray irritante, reconocían y manifestaron que eran testigos de que habían visto a la persona concreta que había pues pulverizado a los asistentes a aquelarre separatista, pues lo reconocía. Luego, claro, en el juicio se demostró todo lo contrario. Discúlpame ahí, Santiago. Lo que está claro es que el caso Blanquerna ha sido una auténtica chapuza judicial y ha sido una exageración por parte de los medios de comunicación, y han utilizado de cabeza de turco a unos patriotas que defendimos la unidad nacional. Es curioso que incluso llegaron a citar en los medios de comunicación al servicio del sistema que se había llegado a echar gas mostaza. Hablaban de una niña, como si fuera la pequeña Ana Frank que había sufrido ahí víctima de los gases. Sí. Fue Sánchez Libre, este diputado que no lo conocía nadie, porque también hay que comentar aquí, que se ha dicho muchas veces, que nosotros no teníamos conocimiento de que ahí, en esa cueva de masones, pudiera haber alguna autoridad política, pero la sabía. Y estaba el desconocido Sánchez Libre. Este tipo, quiero recordar una anécdota que se vivió en el proceso judicial de 8 días, ojo, que fueron 8 días teniendo que aguantar a los medios de comunicación como si hubiéramos sido la Mesa Nacional de Herri Batasuna, un grupo terrorista. Sánchez Libre, en uno de los medios de comunicación, dijo: cuando los vi entrar, me pareció que esto iba a ser una carnicería. Y me acuerdo uno de los abogados de la causa que le preguntó en el juicio: vamos a ver, señor Sánchez Libre, ¿usted vio ahí hachas? ¿Usted vio cuchillos? ¿Usted vio machetes? No. Entonces, ¿cómo dice usted que eso iba a ser una carnicería? O sea, ha sido todo una auténtica exageración y es una vergüenza que nos condenen a 4 años y se hayan saltado a la torera todos los procedimientos judiciales. Sí, efectivamente. Llama la atención también que incluso la propia policía, el día de los hechos, el 13 de septiembre, pues llegó a Blanquerna y desplegó un dispositivo de detección de armas químicas, NBQ creo que se llama, sí. y estuvo allí tomando hasta huellas y restos epiteliares, pruebas de ADN por la supuesta agresión, que no fue gran cosa, como todos sabéis, por los medios de comunicación. Por último, y comentar otra anécdota, vamos a hacer esto un poco así más fluido. Es curioso que se rompe una puerta, alguien tiene que tasar esa puerta para que nosotros cubramos los daños económicos de esa rotura. Pues cuando llega ahí uno de los responsables de la... el tasador, le preguntan: oye, pero usted tasó la puerta. Ni la vio, vamos, y dice: no, a mí me dijeron que costaba esta cantidad de dinero y demás. O sea, hasta ese punto de chapuza ha llegado el caso Blanquerna, que ni siquiera son capaces de mandar un tasador para que valore los desperfectos y los daños producidos y ocasionados en esa puerta. O sea, mandan un equipo del TEDAS para que vean los daños epiteliales que puede haber ahí y el tipo de gas que supuestamente se lanzó, y no son capaces ni siquiera de mandar un tasador y que valore esa puerta. O sea, es que ha habido cosas de auténtica risa, y lo que ya no es de tanta risa es que tengamos que padecer ahora 4 años de prisión. Sí, hay que ser conscientes contra quién nos estamos enfrentando, porque en el proceso judicial los patriotas, los falangistas, tenían enfrente a la Fiscalía del Estado, a los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña, al partido político Convergencia y Unión, tristemente desaparecido, podríamos decir, hoy en día, e incluso un medio de comunicación, TV3, estaban todos personados como acusación particular y ejercían peticiones de cárcel de hasta 16 años para los implicados en el proceso. 16 años. Afortunadamente, la sentencia, tras un proceso de 8 días de juicio, 2 semanas, estuvimos ahí yendo todos los días, interrogando testigos, analizando pruebas, en definitiva, la audiencia provincial, constituida por 3 magistrados, pues dictó una sentencia, bueno, dentro de lo que cabe, profesional, una sentencia profesional en la que establecía pues unas condenas de 6 meses de prisión y unas multas desorbitadas, pero bueno, eran una pena de prisión mínima de 6 meses por un delito de desórdenes públicos y una multa de 65.000 euros en global en todos los acusados, los condenados, por la rotura, por un delito de daños, por la rotura en la puerta de acceso a la librería, la puerta comercial a pie de calle. Por cierto, esa puerta, uno de los encausados reconoció que fue él el que la rompió, pero no por voluntariedad, sino porque se puso nervioso, quería entrar o salir rápidamente, y bueno, negligentemente la fracturó, y por eso pues han condenado a todos los incausados, a los 14 condenados, por un delito de daños. También llama la atención que la sentencia de la Audiencia Provincial desestimó lo que pedían las acusaciones, todas ellas, que se aplicara en los investigados la agravante de haber cometido los hechos por odio ideológico. La Audiencia Provincial, en esa sentencia que he dicho, que más o menos profesional, pues desestimó que se pueda aplicar esa agravante de odio ideológico al caso Blanquerna. Y bueno, y llama la atención que hasta uno de los abogados, creo que fue del Partido de Convergencia, que dijo que había que aplicar ese odio, esa agravante en los acusados por ser ultraderechistas. Lo dijo así y se quedó tan pancho. En definitiva, bueno, esto se nos escapó un poco de las manos a todos, porque esto llegó al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda de lo Penal, y bueno, allí sin celebrar juicio y sin escuchar a los procesados, pues incrementa las penas, las multiplica por 7. De 6 meses de prisión pasan a delitos que condena a 4 años de prisión. Mantienen las multas y bueno, se emite esa sentencia por el Tribunal Supremo, que ahora mismo está en fase, se están presentando ya recursos de amparo contra la misma por considerar que se han infringido varios derechos fundamentales contra ella. Y bueno, y como conclusión a mi exposición, yo manifestaros que hay una hipocresía total por parte del sistema, con el sistema actual, porque la propia Constitución, en su artículo 2, no el 24 ni el 115, el artículo 2 de la Constitución dice textualmente: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Los que entraron en Blanquerna entraron al grito: no nos engaña, Cataluña es España. Todos sabemos lo que se estaba haciendo en Blanquerna ese día, ese aquelarre separatista. Acordaros que el 13 de septiembre de 2013 las cadenas humanas formadas por los independentistas catalanes, fomentadas por la Generalitat de Cataluña, pues solo deciros eso, que el propio artículo 2 de la Constitución dice que España es indisoluble. Creo que es lo que querían manifestar con esa protesta todos los encausados, y les va a costar pues penas de hasta 4 años de prisión si no lo remediamos. Por último y para cerrar, a ver, hoy en todo lo expuesto aquí podemos llegar a la conclusión de que nuestro régimen de libertades se está aniquilando, lo están limitando, porque hay una élite que lo que quiere realmente es enfrentar todo, y se han inventado esto de las leyes del odio para ir contra los patriotas. Pero esto se les va a volver en su contra. Lo que sí les digo es que si alguien cree que la cárcel va a frenar la voluntad de los patriotas, si creen que nos vamos a amilanar y nos vamos a rendir, Lo llevan crudo las élites internacionales, las instituciones o quien sea. Porque aquí, señores, nosotros no nos movemos por odio, nos movemos por amor. Por el amor a nuestros hijos, por el amor a nuestras mujeres. Lo comenté ayer en una reunión entre camaradas. Tenemos que reconocer que somos más importantes de lo que nos creemos, porque hemos conseguido enfrentar a toda una nación. Durante estos 4 meses, desde que salió la sentencia firme hasta ahora, día tras día, ha sido una batalla que hemos conseguido no entrar en prisión por esta injusta sentencia. Nosotros nos estamos comportando como un escudo. Hemos hecho un escudo, una coraza de todos los españoles que todavía no han dado el paso. Pero nosotros, defendiendo la unidad nacional, estamos delante de ellos diciendo: ojo, aquí estamos nosotros. Y mientras somos su escudo y su coraza, también somos el ariete que intenta agrietar los muros del sistema para crear una verdadera revuelta y que haya en este país paz, libertad. Agradezco la asistencia de Roberto Fiore, del padre Custodio, del camarada francés, del camarada ruso, y deciros que para mí, Pedro Chaparro, vicepresidente de Democracia Nacional, es un orgullo defender la unidad nacional, y si tengo que pasar por un largo presidio, lo pasaré. Y si tengo que pasar por la muerte, moriré. Pero al final, la idea de patria, justicia, revolución, seguirá adelante. Será el amor que no es la revolución. Caballeros, adelante por España, y no es el momento de estar cabizbajo, no es el momento de estar derrotado, es el momento de alzarse con esa bandera nacional que representa la libertad del pueblo español. Adelante por España y no nos van a engañar, porque Cataluña seguirá siendo España mientras haya un grupo de personas que la defienda. A continuación vamos a contactar vía Skype con Luis Zapater, es doctor en Derecho Constitucional, militante nacional durante muchos años, ha trabajado como juez y por motivos personales en este momento está en el extranjero, está fuera de España. Hola Luis, ¿me oyes? Y perfectamente, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Un saludo desde España, ¿qué tal por ahí? Igualmente, muy bien, muy bien. Me alegro de hablar contigo. Luis, fuiste el primer abogado que llevó el tema del caso Blanquerna y bueno, te quiero preguntar para comenzar tu opinión sobre esta sentencia tan vergonzosa. ¿Qué opinas de la misma? Bueno, antes de empezar a hablar sobre la sentencia, me gustaría, si fuera posible, hablar un poco de lo que ha sido el proceso. Sí, sí. Me parece que desde el primer momento ha sido algo completamente descabellado. Se me escucha bien, pero... Se corta un poco, está nuestro técnico. A ver, habla ahora. Pues quería hablar un poquito antes del proceso, antes de la sentencia, si tuviese tiempo. Sí. Porque realmente ha sido totalmente descabellado este proceso desde el principio, si tenemos en cuenta que el artículo 472 del Código Penal deja claro que son delitos de rebelión aquellos que se alzaren públicamente, lentamente, para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Y el artículo 17 del Código Penal dice que es apología la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. Por tanto, lo que estaba ocurriendo aquel 11 de marzo en Blanquerna era un acto de apología de la secesión que no se tenía que haber permitido, y a partir de ahí, lógicamente, la gente que fue a impedir ese acto, por parte de un juez mínimamente imparcial y que aplicara el derecho como debe ser, o bien debía de entender que estaban allí para intentar evitar la comisión de un delito, o bien interpretaba que el derecho a la libertad de expresión es muy amplio y el acto de Blanquerna se tenía que haber utilizado, cuanto menos tenía que haber aplicado la doctrina de terror que actuaba creyendo que se cometía un delito aunque no se cometiera, cosa que no pienso, es decir, cosa que discrepo de esta interpretación, pero en cualquier caso no tenía que haber aplicado una causa que es evidentemente política del principio al fin. Luis, si fue una causa política, porque desde el primer momento se dieron cosas bastante extrañas. Aunque me incorporé varios meses después de iniciar las actuaciones con Petrado, sí que resumí todos los aspectos más chocantes, así decirlo, de la causa. Lo primero que me llamó la atención es la paliza que le dieron a mi defendido Pedro Chaparro, y de no ser por estar el jefe del sujeto que le dio esa paliza de la Policía Nacional, probablemente habría tenido unas consecuencias agresivas peores, pero le cortó esa acción de agresiva diciendo que a mi detenido no se le golpea. Por supuesto era imposible probarlo porque era la palabra de Pedro contra la del policía que decía que Pedro había agredido primero. Pero además el letrado Ignacio Menéndez González solicitó al juzgado de instrucción que se le facilitara la grabación de los hechos para poder acceder al expediente, y el juzgado se negó, como también se negó a facilitar la copia de la declaración de su cliente pese a haber pasado a la disposición judicial, algo totalmente inaudito porque no estábamos hablando de una causa extraña declarada bajo secreto, muy complicada, como podría ser tráfico de material radiactivo. Los hechos eran más simples que el mecanismo de un botijo. Las personas entran protestando en una supuesta embajada de la Generalitat de Madrid y todo dura menos de un minuto. Entonces, ¿para qué tanto secretismo? Es decir, esto evidencia un proceso no inquisitivo, sino inquisitorial político. Por otro lado, no hubo prueba suficiente de actuación en concierto. Las periciales telefónicas no arrojaron esa conclusión y a pesar de eso se entiende que van todos en concierto para grabar las penas. Los informes médicos hacían constar lesiones al señor Josep Sánchez Libre y al señor, pues, Blesa, como simplemente lesiones constitutivas de falta y no de delito. Apareció una documentación en la causa de Acción Juvenil Española. Y cuando protestó el letrado Salmerón de que eso no había dado tiempo a poderlo contrastar por parte de las defensas, el juez aceptó que apareciese esa documentación solamente con ánimo de incriminar. Porque curiosamente en esos panfletos de Acción Juvenil Española se relataba que un vigilante de seguridad había lanzado ese gas pimienta, el que se acusó a los que entraron en la guerra, pero ese extremo no se utilizó ni siquiera para albergar una mínima duda de que no fueran ellos los que echaron el gas. Que, por cierto, fue un espectáculo de gas pimienta, porque al principio se habló de gas mostaza, como en la Primera Guerra Mundial. Es decir, al principio parecía que había sido aquello un asalto a una trinchera, ¿no? Es decir, dando unas sesiones, pues, representantes de la Generalitat, pues de vómitos, de náuseas propios de un ataque bajo gas mostaza, cuando realmente de eso no hubo nada. Se tuvieron que hacer tres periciales, por lo menos, que los TEDAS que causaron gran coste, porque no encontraban nada, y al final descubrieron que era inyectable, es decir, un spray de defensa personal autorizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, perfectamente legal, probablemente lo llevaba uno de los vigilantes que se encontraban allí. Bien, después de todos estos despropósitos y la sentencia, la primera de la Audiencia Provincial, que es una barbaridad después de lo que se ha dicho, porque no tendrían que estar del banquillo, pero esta sentencia era proporcionada a los tipos que se encapsularon y que se condenaron. Y el gran problema de la sentencia del Supremo es que, además de ser injusta, totalmente proporcionada, porque condena con agravante de obrar con motivos de discriminación ideológica. Y dice textualmente: no existe otra motivación simple e ideológica al sostener los atentados postas antagónicas por el separatismo independentista catalán. Es decir, ¿qué está diciendo el Supremo? Que estar en contra del separatismo catalán es delito. Es algo inaudito, es algo que tiene que saber que hoy toda Europa, porque es un atentado fundamental a la libertad de expresión. Solamente se puede estar a favor del separatismo y de la destrucción de la patria según esta sentencia del Supremo. Un par de apuntes a lo que estás diciendo. Primero, el Tribunal Supremo agravó la pena respecto a la Audiencia Provincial. Creo que eso es algo muy poco habitual, ¿verdad? Y por otra parte, como muy bien comentas, pues claro, hubo un agravante de odio ideológico contra el catalanismo, curiosamente, con unas personas del separatismo catalán que en ese momento estaban llevando a cabo una fiesta de odio anti-español y que básicamente llevaban años diciendo que, bueno, que el pueblo español es un pueblo de vagos, de ladrones y de parásitos que le chupan la sangre a los catalanes, pero curiosamente pues ningún juez ni ninguna fiscalía del odio considera nunca que ese discurso es discurso de odio. Es bastante curioso el doble rasero. Así es, 4 años de prisión es una barbaridad, que hay que ver el derecho aplicado en otros casos. La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el asalto al Parlamento catalán del 2011, esa sentencia dice que cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oído, para intervenir en el debate político, resulta obligado a admitir cierto exceso en el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, se permite agresiones, lanzamiento de pintura, empujones, insultos. En ese caso está permitido porque es la extrema izquierda la que lo ha hecho. Porque hay que dejarles expresar libremente su personalidad. Y esto me recuerda a una reforma educativa que vamos a tener que padecer pronto en las universidades españolas, que dejará a los expresamente su personalidad. Entonces, si les da por tirar tomatazos a los profesores, expresarán libremente su personalidad. Entonces, es el mismo fundamento que esta sentencia. En un caso, absueltos, y en otro caso, condenados a 4 años. O, por ejemplo, lo que ocurrió en el barrio de Burgos de Gamonal, que el fiscal solicitó 2 años cuando se destrozaron inmuebles por valor de 23 millones de euros. Y hubo cócteles molotov contra la policía. Es decir, es algo completamente inaudito que no creo que en otros países de Europa ocurra. Pero volviendo a la sentencia del Supremo, además, es una sentencia totalmente desproporcionada e injustificada. Esta sentencia está puramente argumentada. Cualquier juzgado habría argumentado mejor los textos que esta sentencia. Porque aquí se dice que uno de los principales argumentos para condenar, diciendo que el grupo actúa de consumo, es un argumento obiterdita, es decir, es un argumento reconocido por la misma sentencia, claramente accesorio y no decisorio. Cuando para que haya jurisprudencia tiene que haber 2 o más sentencias con testes informes a partir de argumentos de ratio decidenti, no de obiter dicta. Es decir, se utilizó un argumento de obiter dicta que para los que no conozcan el derecho significa un argumento accesorio, no fundamental. Yo nunca he visto que con un argumento accesorio se condene a alguien, está claro que se buscaba condenar. Y por cierto, analizando ya por último, y de vez que me hagas alguna pregunta, si te parece, analizando los papeles, me di cuenta de un hecho interesante que había pasado por alto durante un tiempo, que es que había magistrados del Supremo invitados a estos actos para pista de la Guerra, que no sé si eso lo sabe. Pues Luis Zapater, lo vamos a dejar. Escuchamos que los sonidos no es el mejor posible, así que Luis, como te digo, un saludo, muchas gracias y seguiremos contando contigo como asesor legal de casos como el de Blanquerna y como los que seguirán saliendo en el futuro, porque desde luego el futuro pinta mal. Hace unos días, y muy brevemente, el mismo Tribunal Supremo que llevó a cabo esta condena vergonzosa contra los 14 de Blanquerna absolvió a un ultraizquierdista que había hecho apología directa de ETA con la explicación de que ETA ya no mataba. Entonces, bueno, había que ponerlo en el contexto, la apología de ETA, y si ETA no mata, pues parece ser que según el Tribunal Supremo se puede hacer directa apología del terrorismo de extrema izquierda, al mismo tiempo que vemos cómo a los militantes nacionales, cada vez por cosas menores, pues son continuamente perseguidos y condenados. Así que, Luis Zapater, como te digo, un saludo y esperamos seguir contando contigo. Conferencia APF, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo. A continuación hablará Pierre Marie Bonhomme, abogado francés, militante del Partido Nacionalista Francés y abogado de los militantes franceses que son víctimas de estas leyes contra el odio que, como decimos siempre, pues no solo existen en España, sino en Francia, en Alemania, en Italia y en toda Occidente y en toda la cristiandad. Mes chers camarades, je viens aujourd'hui vous faire part. Queridos camaradas, vengo hoy para mostraros, para contar mi experiencia como abogado y como camarada. Comme militant français, parce que me revient à l'esprit ce magnifique discours de José Antonio. Como un militante francés, recordando el discurso de José Antonio pronunciado en el Teatro de la Comedia en 1934. Ese discurso donde ha identificado la fuente ideológica del mal. Francia puede aportar lo mejor como lo peor, o lo peor como lo mejor. Francia lo aporta como laboratorio de Europa. Y él piensa que, como lo que ha conocido en materia de represión en Francia, anuncia lo que nosotros en España conoceremos mañana. Como abogado nacionalista, asistió a los camaradas que salieron a la calle en 2013 contra este horror del matrimonio homosexual. Si analizas el número de horas que han tenido de arresto en calabozo, llegarían a 2.000 horas. La represión ha comenzado a título individual, a las estaciones militares apenas desproporcionadas. 5 años por una pelea cualquiera. 5 años de prisión. ¿Cómo lo que conocemos hoy en día con el hecho de Blanquerna? Esto simplemente ha sido el aperitivo, si lo puede expresar de esa manera. En ese momento ha tenido éxito la represión colectiva. La represión colectiva es a la negación del pretendido Estado de Derecho, de los principios más importantes, que es la separación de poderes. Era podido ver en el estudio de un caso el mail de un delegado de gobierno, sea en español, claro. El señor procurador, usted no puede condenar a los militantes nacionalistas porque no han cometido ningún tipo de infracción. Abre investigaciones, eso no les va a impedir ni seguir militando. Así como estaba llegado a junio de 2013, los camaradas o los camaradas que dirigían las juventudes nacionalistas, así como la obra francesa, tenían prohibición de manifestar en Lyon y en París, prohibición de encontrarse entre sí, con la amenaza de la represión inmediatamente. Por un hecho que no ha cambiado ningún tipo de condena, porque no había ningún hecho a condenar. A continuación ha sufrido la prohibición o la ilegalización de su movimiento por el gobierno. Sobre el pretexto de una pelea en la cual un antifascista murió, una pelea que no tiene ningún tipo de connotación realmente política, sino una pelea que hubo en la calle, y con esa excusa el gobierno le ha prohibido su movimiento. El portavoz del Partido Nacionalista francés, el que tuvo líder o presidente de la obra francesa, afronta 10 años de prisión por continuar a ondear la bandera de la obra francesa. Simplemente esperamos la fecha de juicio, pero eso todavía no es nada. El estado de urgencia en Francia ha sido declarado en 2015, de octubre, en noviembre, después de atentados. Sí, después de la guerra. Unos atentados que han hecho 130 muertos. 130 muertos son menos de los muertos que ocasiona el aborto en Francia cada día. Menos de los muertos que ocasiona los muertos en accidentes de tráfico por semana. Menos que los accidentes que los muertos que hay por centrarlo. 130 muertos es simplemente un pretexto. Es así un pretexto para reactivar un antiguo texto. Que data de la guerra de Argelia, aplicado en su momento en los estados o en las provincias francesas del norte de África y de Argelia, y conocía una situación de sumisión al orden público, como cualquier sociedad mestiza lo sufre o lo conoce. La misma causa procede a un efecto. El objetivo del gobierno, a través de este estado de urgencia, no impide la destrucción y la decadencia de la sociedad francesa, es de hacerla soportable a los franceses. Y al mismo tiempo es para darse el poder para detener cualquier tipo de intento del pueblo francés de poner fin a esta situación. El poder de la administración francesa en este momento es de escuchar cualquier tipo de línea telefónica o mensaje telefónica, de abrir cualquier tipo de carta, sin ponerle un brazalete electrónico a cualquier persona sin límite de duración. El Estado de Derecho francés en este momento, en materia de libertades públicas, más restrictivo que la República Democrática Alemana en 1949. Francia es el laboratorio de Europa. La primera ley antirracista data de 1939. Luego ha sido vuelto a ser impuesta en 1962 y la ley de 1991 que impide la investigación histórica. Esa ley ha sido propuesta por un diputado comunista que hizo y modificada por un diputado judío, es la madre de nuestra ley sobre la memoria histórica. Espera que el estado de urgencia o de emergencia de Francia no sea el padre de otro estado de emergencia en España con la excusa del caso Blanquerna. No tenemos que desesperar, somos todos hijos de Roma. Y sabemos todos que en Roma el Capitolio está al lado de donde condenamos a donde se condenaba la roca donde se condenaba a muerte. Por ello han creado los franceses un comité de ayuda a los nacionalistas en prisión. Y es que consiste en varios abogados como él que explican a los imputados qué hacer y qué no hacer, cómo comportarse y cómo actuar y cuando los policías lleguen, cómo utilizar las redes sociales. Consiste también en crear redes de colaboración entre jefes de empresa, entre redes de abogados, una vez que haya un condenado. se acompaña al militante que esté condenado para que su familia no esté sola. Entonces, en Francia, cuando no tienes un domicilio porque has perdido tu apartamento, pues estás de alquiler, ellos te proveen un domicilio para que pueda estar en el arresto domiciliario de un prisión. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando un soldado francés no estaba aislado porque no tenía familia, no tenía domicilio, existían las madrinas de guerra. Eran las madrinas, eran mujeres que le escribían cartas para demostrarle que no estaba solo y que le apoyaban. Y eso hacen, ellos confían en el futuro. Tenemos la forma de ganar. Que somos la memoria de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos. Ahora mismo estamos en un momento corto de la historia, que es la democracia, y obedecemos a los hijos. Y por ello tenemos derecho a tener miedo. Durante la guerra de Argelia, el comandante de los nacionalistas del OES, capturaron a un funcionario francés traidor. Y le preguntó el funcionario a ellos: ¿qué tenéis para mí? ¿Cuatro muros? Y le respondió: cuatro muros son tres de más de lo que usted necesita. Esa es la última cosa que le escuchó. Francia, como España, es un territorio, una tierra, no un terreno de camping. Es una bandera, no es la bandera que ponemos en los barcos, no una bandera cualquiera. Es un rostro, no es una máscara de carnaval. Por ello podemos tener confianza en el futuro. Tenemos los medios para resistir a este poder que se derrite, que se funde. José Antonio dice que la revolución la revolución es la obra de una minoría que no se rinde. Napoleón decía que la victoria pertenece a aquellos que no se duermen en el campo de batalla. Léon Degrelle dice: je vous donne rendez-vous à la victoire. Nous n'avons pas honte de la couleur de nos chemises. Tenemos vergüenza del color de nuestra camisa. Nous n'avons pas honte de l'histoire de nos drapeaux. No tenemos vergüenza de la historia de nuestra bandera. Nous n'avons pas honte de nos bras levés face au soleil. No tenemos vergüenza de nuestro brazo levantado hacia el sol. Ils ne sont rien, nous sommes tout. Ellos son nada, nosotros somos todo. Nous les chasserons. Nosotros les cazaremos. Pues ya para finalizar el acto, va a hablar primero nuestro presidente, Manuel Camilo Serrano, y después le seguirá nuestro viejo amigo y camarada Roberto Fiore, presidente de Fuerza Nueva Italia. Presidente de APER, organizadora del acto. Bueno, lo primero, agradeceros a todos haber venido a este acto, en especial a nuestros invitados extranjeros, a nuestro amigo francés. A ver si me sale la pronunciación del nombre, Maripo, ¿no? Es correcta. A nuestro invitado ruso, Mikhail Kunetsov, no sé si es correcta la pronunciación, Mikhail Kunetsov, is correct the pronunciation? That's right. Right? Okay. También a Roberto Fiore, por supuesto, a Manuela Trima y a todos los que habéis venido a apoyar este acto y de otras organizaciones. Explicar un poco, voy a quitarme el foco que no veo nada, pues que hemos querido transmitir con este lema. Hemos elegido un lema muy directo: Europa, familia, civilización. Y hemos elegido una imagen muy clara, el ideal que debería ser todo ello reunido para nuestros gobernantes. Una mano protectora, que bien podría ser la del Estado, la de ese Estado que patrocinase ese tipo de familias, jóvenes, fuertes, sanas, numerosas, que aseguren la existencia del pueblo, que aseguren la existencia virtuosa de la nación. No como ahora, que están poniéndonos un ejemplo de familia totalmente antagónico, monstruoso, destructor, vicioso, como único ejemplo de lo que quiere este Estado para nosotros. Cuando uno ve esto, empieza a darse cuenta que estamos padeciendo un terrible ataque. Estos días estamos viendo cómo en nuestras ciudades occidentales unos bárbaros apuñalan a la gente, la persiguen por las calles, le hacen sentir terror y empezamos a estar asustados. Pero esto verdaderamente no es un problema. Sería un chiste si funcionáramos verdaderamente como un pueblo tradicional, como el pueblo que hemos sido. Sería un chiste si en la mentalidad de nuestros gobernantes estuviera la de crear familias así, con hijos valerosos, con hijos fuertes, con hijos capaces de enfrentarse, como ha hecho ese héroe español, Echeverría, con ese apellido tan español y tan vasco, enfrentándose a los terroristas. Si esos fueran los valores de Europa Occidental, ¿iban a atreverse estos moros andrajosos a venir a apuñalarnos en nuestras ciudades o a ponernos cuatro bombas? El problema no es el terrorismo, el problema es todo lo que hoy hemos estado hablando aquí, este ataque frontal a nuestra ideología, a nuestra patria, a nuestra nación, a los valores que han generado Europa, a nuestra religión. En el primer capítulo hemos estado hablando en esta primera mesa redonda de cristianofobia y también defendido por Zugasti, por una persona que se ha definido como no creyente, el ataque frontal a la familia como célula básica de la sociedad. Este ataque en todos los órdenes busca dinamitar una civilización. Esto no es algo que esté ocurriendo hoy en día solamente. Se ha hablado aquí que esto ya pasa desde hace siglos. Es como un enfrentamiento eterno. Hablábamos antes en la comida con Roberto Fiore, que ya frente a Roma, frente a la civilización romana que buscaba ese orden en Europa, esa igualdad ante la ley, esa civilización superior, se contraponían los valores de esa Cartago. De esa Cartago que ya nuestros antepasados íberos mayoritariamente combatieron apoyando a Roma. Pero esa cosmovisión oriental que trataba de poner una escala de valores donde una élite vivía en toda ostentación, en todo lujo, que trataba de justificar la esclavitud en todos los órdenes, la no existencia de la ciudadanía, la no existencia de ley fuera de los caprichos de los sátrapas orientales y comerciantes de Cartago, fue derrotada por Roma. Fue derrotada por Roma y hubo un lema que decía: Cartago delenda est, Cartago debe ser aniquilada. Pues bien, hoy en día esos cartagineses, miles de años después, encarnados en otros pueblos semitas, encarnados en otras élites anglosionistas, en este caso, porque son las que dirigen nuestra civilización occidental, están tratando de nuevo de volver al poder total, y una de sus máximas es: España delenda est, Europa delenda est. Debemos ser exterminados. Así que a nadie le extrañe todo lo que se ha estado hablando aquí. Sé que da miedo y que decimos, pero ¿cómo vamos a enfrentarnos a esto? Tenemos que ser valientes, tenemos que tener valor, tenemos que tener fuerza, pero ojo, es legítimo sentir miedo, pero una mala noticia para los cobardes: mirar lo que está sucediendo, mirar todas las informaciones, ver los telediarios que nos han decretado una guerra sin cuartel, que quieren nuestro exterminio, que no va a haber un rincón donde un varón blanco heterosexual pueda esconderse de toda esta terrible persecución de este sistema. Y si los varones blancos heterosexuales caemos, por supuesto que nuestros hijos, nuestras mujeres y con nosotros toda la civilización europea será extinguida y aniquilada. Señores, de aquí debemos salir con un refuerzo moral. Después de oír los comentarios, los testimonios de valor de gente como Chaparro, de gente como Juan Dejado, que me honra que estén en mis filas, de tener aquí el ejemplo de Manuel Andrino, jefe de un partido político injustamente, bueno, de un antipartido, debo decir correctamente, injustamente condenado también por hacer lo que todo español debía haber hecho ese día: gritarles a la cara a estas barandijas, no nos engañen, Cataluña es España. Eso como mínimo. Y si decir eso es un delito, que me procesen ahora no uno, mil fiscales de odio, porque todos los españoles deberíamos haber estado en cada uno de los centros de la lo decíamos, va contra toda esa civilización occidental que tiene su nacimiento en Roma, contra todo eso que conocemos como Europa, como esa cuna de la cristiandad. Por ello, empezamos a tener las mayores relaciones posibles en este grupo europeo de KPF que, dirigido por Roberto Fiore, nos llevará a la victoria, porque no se puede derrotar a lo que es inmortal. Y nosotros, repito, luchamos por una causa inmortal. Nosotros somos aquellos romanos que derrotaron a Cartago. Nosotros somos aquellos visigodos que mantuvieron la cristiandad frente al avance del Islam. Nosotros somos aquellos hijos de Don Pelayo que supieron rebelarse en Covadonga. Nosotros somos aquellos conquistadores españoles que morrieron en la cabeza y espada en ristre, supimos llevar los límites de la cristiandad y de la europeidad a su máximo exponente, que supimos crear mundos y que supimos civilizar sociedades que estaban en el más absoluto salvajismo. Nosotros somos los héroes que fueron a combatir a Rusia, no contra el pueblo ruso, sino contra esa monstruosidad llamada comunismo. Cuanto más nos persigan, más creceremos. Lo repito, por nuestras venas corre la sangre de tantos y tantos héroes, de tantos y tantos santos, de tantos y tantos mártires, que es imposible que nos sintamos solos, que es imposible que no nos demos cuenta que tenemos la razón absoluta en esta batalla, por la que daremos, si es necesario, como juramos un día cuando besábamos la sagrada bandera nacional, que daremos hasta la última gota de nuestra sangre. Compañeros, camaradas, adelante por España, adelante por Europa, adelante por la cristiandad, ni un paso atrás. Roberto, si quieres pasar adelante. Ah, pues con todos nosotros para cerrar el acto, el presidente de la AFF, Roberto Fiore. Ha sido un honor y un deber estar aquí hoy, organizar este evento en defensa de los militantes, en defensa de los héroes de esta España, de ese país, gente que ahora no tiene miedo de enfrentarse a una temporada difícil. Lo que quiero decir es esto, que lo que está viviendo ahora España lo han vivido muchos países de Europa en el pasado. Lo vivió Italia en los años 80, hubo una represión horrible, gente fue matada, gente tuvo yo mismo ir al exilio, miles y miles de personas a la cárcel. ¿Por qué? Porque se estaban desviando un sistema falsamente democrático ya en manos de los masones que estaba empezando a destrozar Italia. Y habéis oído hoy nuestro amigo y camarada ruso de que ha hablado una cosa muy importante, porque claro, nosotros conocimos Rusia por ser lo que era, un país comunista, marxista, que intentaba, però la elite era esto, intentava diffondere il comunismo in tutta Europa. Però questo stesso paese stava bajo di una conspirazione che intentava destrozar la millenaria storia del pueblo russo, per esempio con la ley del aborto. Immaginarsi che cada anno Russia tenía 5 milioni di aborti. Entonces había un plan de destrucción de esta nación. Y ahí se puede buscar en esta palabra un poco difícil, el neotrotskismo, el arma fundamental que ha intentado destrozar Rusia y también Europa. Se habló antes de la escuela de Frankfurt, que ha sido la expresión neotrotskista en la Europa occidental. Quando hubo il 68, España, no hubo, aquí no hubo el 68, ma in Italia, in Francia, in todos los países, hubo esa temporada del nichilismo que pasó entre la juventud e empezó a destrozar los valores de Europa. Y si ahora vemos, por ejemplo, que en Francia el intento del Frente Nacional no tiene éxito, claro, porque hay el viento del 68, hay todo lo que se enseñó entonces, todo lo que ha envenenado a la sociedad, y hay también 9 millones de inmigrantes que nunca darán un voto por un partido nacional. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pasando en Europa? En Europa está pasando algo de milagroso, porque si hace 20 años no había una luz de esperanza, ahora hay más que la esperanza, hay una certidumbre. Por ejemplo, lo que ha pasado en Rusia. En Rusia ahora hay un jefe que ha destrozado el comunismo, el marxismo materialista, ha hecho un pacto muy importante con la Iglesia Ortodoxa en Rusia, y ahora hay 200 iglesias cada año que abren en Moscú. Hay gente que se acerca nuevamente a la fe cristiana, y mientras cuando acabó el marxismo había un 80% que se definía ateo, hoy hay un 80% que se define cristiano. En Rusia se están levantando los valores cristianos y patrióticos, y si hay por la primera vez de la guerra nacional de España que un pueblo tiene éxito en rebelarse y a defenderse del pueblo sirio, es gracias a Rusia. Eso ha sido algo de fundamental en el cambio de rumbo de la historia del mundo. Hay otro país, un nuevo país, que se pone en defensa de las libertades de los pueblos. Y lo que está pasando en Europa del Este. Mira, una historia muy diferente de la que tenemos aquí en España o Italia. Ver lo que está pasando en Polonia. En Polonia, cuando pusieron cuando intentaron a convencer el gobierno polaco a coger miles y miles de inmigrantes, el gobierno dijo muy claramente que ni uno. Polonia tenía que pensar a su pueblo, su gente. Cuando intentaron pasar la ley de género en Polonia, no pasó nada. Y ese es un país que ya casi no conoce el aborto. Un país que en los momentos comunistas tenía 500.000 abortos cada año. Hablo de Polonia, ahora tiene prácticamente nada. Entonces se levanta como país. Y se levanta como pasó otras veces de historia. Por ejemplo, nadie nos enseña que nel año 20 de Rusia salió un ejército jefado por Trotsky que quería llegar en 3 semanas en París para llegar allí con la revolución permanente, para destrozar toda la Europa como la conocía antes. En 3 semanas ellos dijeron, de Moscú estaremos en París. Pero lo que pasa es que para pasar de Rusia a Francia tienes que pasar por Polonia. Y mientras en Francia y en Alemania había 100.000, 200.000 militantes comunistas que esperaban esto, en Polonia había 66 comunistas. Entonces, cuando el ejército trotskista llega a Polonia, viene derrotado, viene destrozado por el pueblo polaco y vuelven atrás. Pero ese intento de destrozar Europa sigue en los siglos y sigue en este último siglo de manera fundamental. Lo que está pasando con el ISIS en este momento es otro capítulo del intento de destrozar Europa. El ISIS es una creación americana de la élite sionista americana que se ha concretado en la presidencia de Obama y de Clinton. Lo dijo muy claramente Trump, cuando en un discurso dijo, bien, os voy a decir hoy quién es el capo del jefe del ISIS, la gente se reía. El jefe de ISIS es Obama. Claro, esto ha sido un intento de destrozar Europa, de dar golpes horribles en Europa con el terrorismo, cambiando lo que era el objetivo central del mundo árabe, que era Jerusalén, Israel. No, ya no se tiene que pensar en Israel, se tiene que pensar atacar Europa. Al-Baghdadi, el jefe de ISIS, primer discurso que hace, dice, nuestro objetivo es Roma. Lo que decía antes Manolo, Roma. Esto no lo digo porque soy de Roma, pero siempre se habla de esta ciudad, porque esta ciudad es el orden o el desorden. Esta ciudad representa un orden precristiano que después se concretiza en el orden cristiano de Roma y de la presencia de San Pedro allí. Es fundamental que los poderes enemigos de Europa se concentren en Roma. Entonces la situación hoy es esta: el este de Europa está en total rebeldía. El este de Europa es en manos, en gran parte, sobre todo la cultura, sobre todo los partidos militantes, sobre todo el pueblo, la gente está dirigida por una élite nacionalista, patriótica y cristiana. Polonia, Hungría, Eslovaquia. Nuestro partido, aliado, hermano, Our Nation, Kotleba, en Eslovaquia, sube cada mes de porcentaje. Ya tiene 14 diputados en el Parlamento, jóvenes, gente que cree en la fe, que empieza su congreso con el Padre Nuestro, que saben perfectamente que están defendiendo la civilización cristiana, saben perfectamente que el este de Europa puede ser y será el comenzar de la Revolución Europea. Entonces Eslovaquia, Hungría, la República Checa, Polonia, todo esto se está levantando. Claro, la Europa Occidental tiene más enfermedades. Hemos tenido el 68, hemos tenido un liberalismo fortísimo, nos han intentado destrozar la familia, han envenenado los pozos de todas nuestras ciudades. Y ahora imaginarse lo que está pasando en Italia. Cada día miles de africanos que entran. Y hay también organizaciones humanitarias que están bajo la sospecha de crimen, de organización criminal, porque están en contacto con las organizaciones criminales de África, están llevando, entregando a esta gente cada día en Italia. Y mientras entran miles y miles cada día, hablamos de 100.000 en los últimos meses, el Parlamento, el 15 de junio, va a intentar pasar la ley de ius soli, la ciudadanía prácticamente inmediata por los inmigrantes. Y significa que en pocos años vamos a tener una población de nuevos italianos, que son africanos y asiáticos, de 5 o 6 millones. Eso significaría destrozar Italia y destrozar Roma. Pero la rebeldía, la militancia que en este momento en Italia está levantando en cada ciudad el pueblo contra el sistema es muy fuerte. Hace unos días, en la ciudad de Foggia, una mujer de 72 años fue casi violada. Pero esta mujer vino a nuestra demostración en este lugar y habló a la gente. Y dijo, mira, yo tengo la vergüenza de hablar aquí por lo que me ha pasado. Una mujer de 72 años, cosa, mentalidad, otro mundo. Y tenía que contar esto. Dice, pero yo lo tengo que hacer por mis hijos y mis nietos. Y claro que cuando tenemos estos ejemplos, me acuerdo siempre de lo que decías en momentos difíciles. Los italianos, ¿cuándo es que se rebelan los italianos? Cuando tocan la cruz y tocan las mujeres. Y va a ser lo mismo. Y va a ser lo mismo aquí en España cuando tocan la unidad fundamental de este país. Porque nosotros tenemos cordas muy escondidas, tenemos como algo de profundo, que tampoco sabemos que existe, pero ahí está. Nos toca la mujer, nos toca la idea cristiana fundamental, nos toca el presepe, y la gente se rebela. E yo he visto en estas últimas dos semanas miles y miles de personas ir por la calle, gente que era de izquierda, de derecha, de centro, todos a la calle porque no aceptan lo que está pasando. E mira lo che passa, l'Estato, hasta ora immobile, che non ha hecho nada, sobre, por ejemplo, esos centros de inmigrantes que tienen miles y miles de personas, e que donde en esos centros hay presencia de droga, de prostitución, de criminalidad continua, nunca ha hecho nada, ahora, porque ha visto nosotros en la calle con la gente, justo ayer. El prefecto de esta zona dijo, tengo que llevar 1.000 militares en esta zona para poner el orden. Claro, eso es exactamente lo que queremos. Nosotros tenemos que mover la parte buena que ha ingresado, que no es el sistema, son policías, militares, gente que cree efectivamente que hay un orden, que tienes que ser protegido, que la familia, los italianos, los españoles tienen que ser protegidos. Entonces, esa gente en este momento, por lo menos en Italia, está empezando a moverse. Y yo estoy seguro que Europa, lo pienso por fe, por mi fe, yo soy convencido que Europa no puede acabar así. No puede acabar con una invasión, con la destrucción de la familia, con esas lobbies increíbles que se ponen al poder. No me lo creo. Creo que hay temporadas difíciles. Y como han dicho antes los camaradas que tienen temporadas difíciles delante, este es el momento de salir de las casas. Importante la presencia de las mujeres. La presencia de las mujeres en este momento de lucha es fundamental, porque da un respeto a la lucha y sobre todo una indicación a todos los hombres que si las mujeres están en la calle, todos los hombres tienen que bajar. Como a veces con la camaradería que tenemos entre los grupos europeos, que hoy más que en el pasado hay una coordinación, una acción en conjunto entre grupos europeos. Nunca había pasado esto. Si pasa algo en Varsovia, si pasa algo en Madrid o en Roma, es lo mismo para nosotros, porque están tocando Europa. Y en este momento vemos que ya una parte de nuestro cuerpo europeo se está revelando, se está levantando. Ya hay zonas de orden en esta zona de Europa. Imaginarse, por ejemplo, en la zona de Banská Bystrica, una región de Eslovaquia ordenada y gobernada por nuestro partido. Ahí hay ya orden. Es muy importante saber esto, porque significa que es posible, que lo que vemos en este momento en España es una pesadilla, que pronto va a pasar. Es suficiente que el pueblo español saque su voz, saque su gente, saque su pueblo. Yo pienso que esto sea un deber, que nosotros tenemos que mostrar nuestra cara cuando los camaradas se están arriesgando, están igual, van a la cárcel. Es importante, es fundamental, pero es importante, es fundamental que nosotros igual vamos a utilizar este tema para despertar nuestra gente. Estos tienen que convertirse en actos contra el sistema. El sistema tiene que arrepentirse de lo que está haciendo, porque sabe perfectamente que cuando hay mártires es el momento que su sistema está crollando. Lo hemos visto nella storia. Quando han martirizzato gente era l'ultima ora della pesadilla. E io penso che in questo momento stiamo vivendo la prima ora de una Europa ya despierta. Gracias. Bueno, ahora, señoras y señores, vamos a escuchar el himno nacional de España como país anfitrión de este Congreso de la PP en posición de respeto. Gracias.